espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si quieres otra realidad, cámbiala. Dale con fe. Para que haya una verdadera oposición, llévalo a Momo al Congreso. Dale con fe. Jerónimo Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Escucha sin barreras, mira sin límites, uniendo todos los extremos. Vortex Rock 103.1 en conexión con Vortex.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. El libro de esta semana se llama England's Dreaming, es de John Salvaje, y documenta la evolución del rock en Inglaterra hasta desembocar en lo que fue la escena punk, con los Sex Pistols como protagonistas, aunque no excluyentes. Si bien gran parte de este libro está dedicada a la vida y obra de los Pistols, también se hace hincapié en lo que sucedía alrededor de ellos. Ayer contábamos que a partir de una entrevista televisiva en la que los Pistols dicen malas palabras frente a la televisión británica nacional, se genera un antes y un después, se transforman en una sensación mediática antes que musical, y esto desencadena una serie de factores que tendrían injerencia en el desarrollo musical de Inglaterra en los 70. Si bien ellos ya dejaron de ser una atracción que pasaba por el lado de las canciones y se convertían en tipos que generaban polémica porque sí, a raíz de este incidente y la cobertura que tuvo en los principales medios británicos, se abren las compuertas del punk inglés. Y así se forman sellos discográficos, bandas, artistas, discos. Hay muchos grupos que vieron en los Pistols un ejemplo a la hora de decidirse por la música. Por ejemplo, la banda que estamos viendo ahora en Vortex.com son los Adverts, una banda punk que se forma a raíz de el espejo que significó Sex Pistols para mostrarle a la juventud inglesa de aquel entonces, o a la juventud británica de aquel entonces, que el hacerlo vos mismo era posible. Hubo muchos grupos que surgieron a partir de la sensación que significaron los Pistols en los medios. Estuvieron también ahí The Jam, los Buzzcocks, Generation X, que fue la primera banda medianamente conocida de Billy Idol. Todos surgieron como una reacción de los Pistols. Ahí tienen fotos de los Jam en Vortex.com con Paul Weller, un tipo que llegó a convertirse en una estrella del rock británico. También se forman sellos discográficos, porque la idea era tratar de mantener este espíritu juvenil radicalizado en el under y que no cayeran víctimas de las multinacionales. Sellos como Stiff, como Rough Trade, se dedican a la distribución y la edición de la música punk. Sí, Rough Trade estamos viendo ahora, otros sellos como Track también. Rough Trade es una institución de la música inglesa. Además surgen fanzines también, sí, estamos todavía en la era de los fanzines, como Sniffing Glue o Punk en Estados Unidos. Y todo esto a raíz de la repercusión que tuvo Sex Pistols en los medios británicos. Algunas compañías multinacionales se deciden ir a la casa, ahí tienen algunos fanzines en Vortex.com, deciden ir a la casa de su propio grupo punk. La idea era más o menos que cada compañía multinacional tuviera una banda punk de renombre. Los Pistols habían firmado con EMI, pero fueron echados a raíz de este incidente televisivo. Y la otra gran banda punk inglesa, The Clash, firmaría poco tiempo después contrato con CBS, otra gran multinacional. De hecho, CBS fue una de las opciones que manejó Malcolm McLaren, el hacedor de los Pistols, para seguir con la carrera del grupo después de ser echados de EMI, pero no quería ir a la misma compañía en la que había recalado The Clash. Por lo tanto, analiza otra serie de ofertas y finalmente se decide por la de A&M, que era un sello importante, pero no era un conglomerado, no era un emporio de la música, y por eso él podía tener un contacto más directo con los directivos de A&M, que podían tomar decisiones sin pasar por la burocracia de un monstruo como EMI. En A&M se muestran interesados en los Pistols y las cosas se dan a las apuradas, por lo tanto, todos se iban a arrepentir. Una vez que los Pistols se hicieron famosos en los medios, llega el primer gran cambio en la banda, Glenn Matlock, el bajista, entre que se va y lo echan. Él se llevaba muy mal con Johnny Rotten, era el más musical de todos, era quien componía las canciones o quien tenía una mayor idea a la hora de sentarse y componer canciones. En su lugar entra el que está en Vortex.com ahora, el emblema de la estética de los Pistols, Sid Vicious, un pibe que llega a instancias de Johnny Rotten, por presión de él es invitado a formar parte de los Pistols en lugar de Glenn Matlock, pero Sid Vicious, que entra como bajista, no sabía tocar el bajo. Apenas sabía seguir una única línea de bajo y así lo hacía cada vez que se subían a un escenario para tocar en vivo. Eso hizo que el poderío musical de los Pistols se diluyera un poco. La banda, con un nuevo contrato discográfico, tiene que sentarse a componer más canciones. No había canciones suficientes como para el disco. En un momento pensaron en pedirle a Glenn Matlock que compusiera para ellos. Esto finalmente no se da así. Y otro de los cambios que significó el éxito de los Pistols en el Reino Unido fue que muchos de los que formaban parte de la escena punk americana viajaron a Inglaterra para inmiscuirse en lo que sucedía con el punk en Londres. Llegaron los Heartbreakers, que estuvieron de gira con los Pistols, y con ellos llega la heroína. Los Heartbreakers apenas aterrizaron en el aeropuerto de Londres, lo primero que hicieron fue pegar heroína, y de esa forma la heroína entra en la escena punk inglesa. Hasta ese entonces estaban lejos del consumo de drogas, sobre todo de drogas peligrosas. Y cuando aparece Nancy Spungen, que también venía de la escena punk como una groupie punk americana, el viaje se debió más que nada a que ella quería entablar una relación con alguno de los Sex Pistols, con cualquiera. Lo hace con Sid Vicious, y Sid Vicious era un chico más o menos sano hasta que la conoció a ella. A partir de conocerla a ella, se enamora perdidamente, y ella es quien lo mete a él en el consumo de heroína. Una vez que Sid Vicious empieza a consumir heroína, su vida cambia por completo, también la vida de Nancy Spungen y también la vida de los Pistols. Malcolm McLaren, mientras tanto, se mostraba más hábil a la hora de generar polémica que de arreglar negocios. No era muy hábil en esa materia, tampoco le importaba tanto. Él lo que quería o lo que buscaba era subvertir el orden, provocar, generar un cambio más que nada social y estético, no tanto económico. Y firma un acuerdo con A&M para la salida de un nuevo single que sería God Save the Queen. Y ahí es donde, a raíz del jubileo de la reina por los 25 años de la reina, los Pistols deciden arruinar un poco la fiesta inglesa. Ahí están viendo en Portrex.com el arte del simple en vinilo de God Save the Queen. Para arruinarle un poco la fiesta a la reina, ellos deciden hacer ese famoso tema en el Tames, a bordo de una lancha, sí, durante el jubileo y los festejos por los 25 años de la reina en el poder. Y ahí también se genera una gran sensación mediática, y a raíz de esto, A&M también decide echarle a los Sex Pistols. Antes de editar el disco, A&M dice: la verdad, me apresuré. Si hubiera conocido a estos locos, que además se presentaron a las reuniones para conocer a la gente que iba a laburar con ellos, ensangrentados porque se habían agarrado piñas entre ellos, llegan desconados, después de dar una conferencia de prensa en la que estaban completamente alcoholizados y volvieron a insultar a todos los periodistas, llegan a la reunión con el sello discográfico y para conocer a las nuevas autoridades, borrachos, ensangrentados, lastimados, rotosos, y ahí mismo el señor que había firmado los Pistols se arrepiente, y poco después deciden dar marcha atrás y romper un nuevo contrato. Por lo tanto, los Pistols una vez más se quedan sin compañía discográfica y con una suma importante de dinero, porque la compañía tiene que hacerle honor a ese contrato firmado. Y después de la edición del simple God Save the Queen, que además existe una edición de colección, porque A&M rompe la mayoría de las copias que había fabricado para el lanzamiento de God Save the Queen una vez que ese contrato con los Pistols se termina. Y ahí tenían una vez más a los Pistols generando polémica sin uno de sus integrantes originales, con el loco de Sid Vicious en el bajo, con un nuevo single, God Save the Queen, y la posibilidad de grabar un disco en alguna otra compañía que los recibiera con los brazos abiertos. Major Amaran, the potential hates. Comienzo Pistols hoy también en Doble Nada, son las 2:20 de la tarde. Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan a diario y también a aquellos que escuchan hoy por primera vez. ¿Habrá alguno? Alguno tiene que haber. Arrancamos con God Save the Queen y No Feelings, unos jovencísimos Pistols. La verdad es que tenían muy buena imagen, hay que decirlo. La música también, me parece que ese único disco que hicieron es legendario. Pero la imagen, si sos adolescente, la imagen te compraba y te entraba por todos lados. De hecho, cada tanto lo mencionamos, yo tuve mi etapa punk en la vida, a los 15, 14, 16. Me duró un tiempito escuchando Ramones. De hecho, tuve un canario que se llamaba The Clash. ¿En serio? Sí, le puse The Clash al canario. Era muy difícil llamarlo. Un canario naranja que se escapó y se lo habrá comido algún gato. ¿Cómo se llamaba? The Clash. Todo junto. The Clash. ¿Con D? The Clash, sí. Me parecía raro, tendría que haber puesto Clash. Pero bueno, se llamaba The Clash. En Venezuela vos podés poner nombres así, por ejemplo, The Clash González. Pero The Clash lo tenés que escribir todo junto. Todo junto. Michael Jordan Gómez. Recuerdo mis primeros vinilos. End of the Century Nacional, fin de siglo, de los Ramones. London Calling de los Clash, importado. Tratando de hacer... Teníamos un amigo que pintaba muy bien a mano y tratando de hacer una remera de los Ramones en esa época en la que existían fotocopias solo en blanco y negro y de mala calidad. Le sacamos una fotocopia a mi disco de End of the Century de Ramones y era una mancha negra, así que no hubo caso. Me acuerdo haber dibujado, mi amigo Fernando tenía Road to Ruin en vinilo, y me acuerdo de haber dibujado la tapa del vinilo con birome, copiando la tapa, pero se me ocurrió justo dibujar encima del vinilo de la tapa del disco. Por lo tanto, cuando terminé el dibujo y le devuelvo el disco, me dice, lo ve a trasluz, dice, che, está todo rayado. O bajo relieve. Lo marqué todo. Digo, ¿sabes qué? No sé qué fue. ¿Y el vinilo? El vinilo no pasó nada. Pero la tapa. Sí, se está enterando ahora. Fui yo, Fernando. Te arruiné el vinilo. No me dio para decirle. Por esa época, no, siempre había mucha gente dando vuelta, mucho pendejo, mucho compartir discos. Después, bueno, Violadores, sí, quemar el parlante de mi casa escuchando Violadores, haciendo pogo con Fernando, los dos solos, en mi casa, saltando, pateándonos. Patético, sí. Y después salir a patear bolsas de basura, a romper macetas. Por eso se escapó de Clash. Tirar piedras. Mira lo que hace este boludo. Te da vergüenza a mi dueño. Tirar piedras a las ventanas, competir con él para ver quién tardaba... Que me amo. O aguantaba más tiempo sin bañarse. Una semana tiré y después dije, no puedo más. Él creo que tiró un poco más. ¿Sí? Sí, me ganó. Olía feo. Y supongo que sí, que se llegó a los 15 años, no le es tan feo. Fui como adolescente ahora. Con las hormonas a pleno. No olía feo, no olía feo. Yo no olía feo, él no lo olí, no lo olfatí. Pero bueno, esa fue mi relación con el punk. Sí, pintar la anarquía o la esvástica en las mesas de... El lugar de encuentro era un pamper que había en Libertador y Paraná, en Martínez Olivos, cerca del río. Te juntabas ahí, nos juntábamos ahí, las pandillitas de la época se juntaban ahí también. Y al lado del pamper había otro local, que no recuerdo cómo se llamaba, que vendía un traguito que era jugo de naranja con hielo, ¿se acuerdan? Se llamaba Slash, el trago. Era una máquina de hielo molido, y le ponían un poco de jugo, y tomábamos eso. No, era rico. Se llamaba Slash. No me acuerdo cómo se llamaba el localcito que estaba ahí al lado. Esa fue mi época punk. Un loco, Con camperas militares y, no sé, sentarnos en el fondo del colectivo y no dejar bajar a la gente. Pero bueno, creo que era un poco más inocente que andar armado ahora y asaltar. Pungueaste igual algo. Aprendiendo los guachitos. Bueno, discos pungueabas. Sí, sí, no. A la gente, digamos, punguear a la gente, no, nunca. Sí, discos, golosinas... Vos, bueno, no me digas que le robaste a la gente en la calle, es la única no, que te falta. No, ¿jamás? No. Lo único que le robé, ya se los conté, esa señora renga en el Puerto Madero, en el barquito, una moneda de las maquinitas. Ah, una moneda. Se le había caído y se hace con el pibe. Estoy haciendo cuentas porque, bueno, Gallo pudo haber tenido su adolescencia punk, no sé si la tuvo, pero vos no sé, no. Porque vos a tus 15 estaba sucediendo el punk. Sí, pero no fui punk. ¿Vos naciste en qué año? 64. ¿Y 4? Sí, por eso. Tendrías 10, 11. Fuiste contemporáneo. Sí, acá pero apenas si llegaba la información. Estarías con Serú Girán como loco. No, a los 11. No, ni sé. No, pero a los 15. A los 15. 79, sí. Sí. 80. Sí. Sí. Sí, yo tenía. Pero de escuchar música, no. A veces salíamos a vandalizar un poquito, pero. Pero no escuchábamos música cuando rompíamos. No era culpa de los Ramones ni de los Pistols. Igual los Pistols es como que nunca me entraron mucho. No, a mí me encantaba, me acuerdo. O sea, está buena la música, sí, me gusta y todo, pero siempre preferí los Ramones, siempre, lejos. A mí The Clash es la banda que siempre me gustó más de las tres. Y después pero de Clash, sí. Pasábamos cassettes de copia, de copia, de copia, de copia. Me acuerdo esas canciones de Sid Vicious solista que andaban dando vueltas. Sí. My Way de Frank Sinatra cantada por él, que horrible. Sonaba horrible. Estaba buena la versión, me simpatizaba, pero era copia, de copia, de copia de Great Rock and Roll Swindle también. Sí. Lindas épocas. Pebeto Almedo, el Sid Vicious de Zona Norte, sí. Y a veces ahora veo chicos y trato de entenderlos, ¿no? Cuando rompen algo o tiran basura a la calle, igual los quiero matar. Pero digo, yo era un gil que me parecía que era rebelde eso. Hasta ahí llegaba mi rebeldía. Ahora sos un facho. Mirá, loco, por primera vez los estoy viendo, escucho la radio de 719. Un abrazo enorme, contesten saludos al aire. Hay uno que por primera vez nos ve, no sé si nos escucha, pero sí nos ve. Hablando de ver, me cansé de que la gente diga que parecemos viejas tías horribles en las fotos que tuitean por las remeras. Sí. Por lo tanto, hoy me saqué una foto con anteojos, ya no quiero que se me vean las ojeras. Sin embargo, me parece que Gallo debería producir las fotos nuestras, como fotógrafo que es, las fotos nuestras con las remeras. ¿Y sabes qué me puse a pensar hoy? ¿Qué cosa, Pebete? Porque yo me veo en las fotos y digo, sí, la verdad que en esa foto salió horrible. Después me miro al espejo y digo, bueno, tan horrible no estoy. Pero depende cómo te sacan la foto. Y sí. Depende sobre todo la iluminación. La iluminación, ¿no? El ángulo. El ángulo. Si yo te saco desde arriba, te hago una cabeza así. Claro. Willy recién. Si te saco un poco de abajo, te doy una expresión de me llevo el mundo por delante. Y vos, claro, como fotógrafo, quiero que me digas esto. ¿Cuál es el verdadero? Esa foto no es de hoy. Es muy fea. Esa foto no es de hoy. Pero bueno, no, por lo menos no se me notan tanto las ojeras. Pero te hace papada ese ángulo. Sí, pero yo igual no tengo nada de papá de eso. No, por eso, pero no te hace, imagínate, si tuvieras. Pero digo, ¿cuál es el verdadero uno? Porque mañana uno a veces dice, no, al natural vos soy yo en la puerta de mi casa sin maquillarme. Pero todo depende de cómo te da la luz. De hecho, se sí puede jugar a la invisibilidad con la iluminación. De hecho, con la luz yo te puedo dar una imagen agresiva, cándida, cálida, que genere tensión o que no. Por eso, entonces no, inventar. No existe el verdadero yo. No. Vos sos lo que querés mostrar en esa foto en ese momento. ¿Cómo te querés mostrar? A ver, supongamos una banda Pantera. Cuando le haces una sesión de fotos, vos tenés que acompañarle lo que genera la música, digamos. Agresión, velocidad, groove, onda. Increíble. No es lo mismo sacarle a eso que a Paramore ponerle una sesión de fotos, que tenés que mostrar otra cosa. A mí me podés sacar con pelo. Pero digo, igual, más eso allá va de lo... En el Photoshop allá, te agarro así, mira, la peluca de Coverdale, te la pongo encima. Más allá de lo que se ve en una foto, digo, ¿cuál es el verdadero cada uno de nosotros? No existe. Somos muchos. Yo creo que en el día la foto te detiene un instante. Por ese instante sos así, otro pero día sos olvidémonos asado de la foto, ¿no? Somos muchos. Somos muchos. No existe un verdadero yo. Hay una esencia por ahí. Y de ahí te moves un poquito para la izquierda. Me refiero a la imagen, ¿eh? Sí. Digo, porque uno puede estar más o menos ojeroso, más o menos bronceado, más o menos iluminado. Sí, hay ropa que te queda mejor. Y eso me llevó a la conclusión de que Gallo tiene que hacerse cargo de nuestra imagen. Mira, ese día yo me sentí muy incómodo. Ese fue el día de Matrix. Te sentiste muy incómodo. Me sentía raro porque no se te notaba, se te notaba. Porque no estaba con una ropa habitual. Martín estaba gordo o hinchado. Sí, bloated dirían los yanquis. Igual no parecía un gerente del Banco Nación. Lo que tenemos que hacer es acordarnos y sacarnos una foto, por ejemplo, el primer lunes del mes. Sí. Y así, cada primer lunes del mes. Lo que pasa es que, insisto, tenés que sacarte la foto en el mismo lugar, a la misma hora, con la misma iluminación. Igual. Bueno, y es un ejercicio. La decadencia o la mejoría de acá a diciembre, no, yo, por ejemplo. Yo quiero que Gallo nos proteja y nos saque lo mejor posible a los tres. Bueno. Pero por ahí, no. Solo bueno, te incluso, diciendo, parate acá, ponete así. Sí, pero incluso con la iluminación yo puedo resaltar relieves de tu cara o aplastarlos. Digamos, hacer una luz completamente plana que no te marque arrugas, nada. Haceme poca papada, Gallo. Pero ¿y cómo hace el Gallo para sacarse a sí mismo? ¿Cómo sería? Se joda, igual problema de él. Okay, okay. Igual puede poner, hacer todo, tiki-tiki-tiki y apretar un botón. Más o menos. Que sería una gran producción, ya no quiero pedirle tanto. Que se encargue de sacarnos lo mejor posible con las herramientas a mano. No te vas a armar un estudio todos los días para... Y, si pudiera dejar las cosas acá, no tendría que... Yo te lo recomiendo. Pero hay que hablar con Marito. Si querés, dejala, pero... Sí, sí. Mira, Beto Wasnila, ahí con el 14. No, para salir a jugar. Cigote. ¿Ves? Mira, ahí por la foto parece que fueras gordo. Y seguramente no estabas gordo en esa foto. Estás medio raro, esos 93. Higuita, pareces. Ni a palo. Con los bigotes. ¿Sabes que tenías el pelo parecido al mío, eh? Yo en una época tenía esos rulos locos. Tenía pelo ahí, ¿eh? Sí, tenías una bocha. Sí. ¿Qué año era? 93, eso es el vestuario de Wembley. Ahora, ¿qué había? Que era una visita guiada, porque hay niños. ¿Qué rudimentario? Era... Sencillito. Tranquilo, y estaba armado todo para la visita, hasta con las vendas en las camillas, todo para... Como si se va a jugar un partido de fútbol al cortito. Grosso. Gustavo, esa semana en la que no te bañaste, ¿te dio por rascarte y olerte la mano? No, pero sí me salieron hongos, así que decidí bañarme y limpiarme. ¿En los pies? No. ¿En la bola? Ponle. ¿En la zona de nadie? En la zona de nadie. En la zona inguinal. Nunca escuché un tipo que tenga hongos ahí. Sí, como sí, cómo no. Muy común. ¿En serio? Sí, común. La zona en el pliegue, digamos, en la unión de la pierna con... Yo hacía cuando hacía natación, cuando competía, todo el tiempo. Tuve arácnidos, pero no tuve... No, arácnidos. Arácnidos no tuve. Es peor a los arácnidos. Pues se mueven. Con mi hermano mayor Francisco le cantábamos a mi papá Policía Federal, la vergüenza nacional. Y le decíamos que éramos anarquistas. Bueno, seguramente todos aquellos que escucharon, siendo adolescentes, Valentín Alsina de 2 minutos, claro, habrán pateado tachos a lo loco. Che, acá dice uno que el bar se llamaba Diembers, ¿puede ser? ¿A lo de Pampers? No. No, Diembers existe todavía, era una competencia de Pampers, existe todavía, hay algunos pocos locales. Era un localcito chiquitito, sí, había un Pampers muy grande en esa esquina. Ahora, no sé si sigue estando, me parece que hay un Sony. Pero estaba justo al ladito. Era como una especie de... ¿Panchería, una cosita así? No, era como una especie de... No me sale el término exacto, pero de hermanito menor del Pampers. Me parece que formaba parte del mismo local. Y vendía por ahí algunas bebidas diferentes. Uh-huh. Sí, jugos, licuados, esas cosas. ¿Diembers, te acordás que tenía el coso para poner la mostaza que apretabas y salía el... No, eso era Fort Rackers. No, el Diembers de Lavalle, sí, tenía que y salía una mayonesa horrible. Lo que yo siempre identifico con ese lugar son las papas rejilla. Sí. Nunca supe cómo se hacen. Corrido son. Para mí es un misterio. Salen así de la tierra. Aparte acá dice un loco del Pampers de Cabildo. Dije Libertador y Paraná en Olivos, señores. ¿Qué Cabildo? No te pongas mal, te vete. Gustavo, competí con el Franchute para ver quién dura más en bañarse. Seguro que te gana. No, ya a esta altura no quiero. Si estoy sin bañarme un día ya me molesta. Igual el Franchute mejoró mucho, hay que decirlo. Sí. Si le hizo bien la radio. Se cortó las garras, todo. Sí, sí. Gustavo, tu canario de Clash te lo comieron los gatos sucios. Sí, se escapó porque los gatos siempre trataron de comerse al canario. Y un gato tratando de abrir la jaulita la dejó entreabierta. Se escapó de Clash. Vivía con un estrés, pobre canario. Sí, traté de atraparlo porque lo vimos. Estaba en el terreno de atrás de mi casa. Le tiré un trapo de piso para ver si se lo podía. No le emboqué y salió volando y adiós. Yo tenía, mi hermana tenía un jilguerito. ¿Viste los jilgueritos? Una jaulita chiquitita. Y un día me lo deja a mi cuidado y le voy a dar de comer. Y como el pájaro se ponía muy loco cuando le abrías la jaula porque quería salir, empiezo a abrir muy despacito, así, entro la manito, suavecita, cuando estoy por poner la comida, el pájaro que estaba parado en el palito hace tac y se cae muerto al suelo, de un infarto. No, se murió del susto. Cayó del palito así con las patitas. A mis viejos se le dio por criar canarios, años más tarde, y tenía en su casa 200.000, le pedí uno y se lo tuve que devolver, porque el que no se bañaba nunca... Estaba sin comer y sin agua, hacía 2 semanas era el pobre canario. Antes que muera se lo devolví. Ya no me importaba, tenía 20 años, por ejemplo, y no quería cuidar a ningún canario. Yo lo peor que tuve de pibe, más o menos, 12, 13, en una pecera a la que le cambié el agua una vez. No. Y después quedó, era verde, todo musgo. y vivían los peces. No puede ser, esos pececitos no aguantan nada. A mí se me morían, tuve pecera, mi hermana también, y se morían todo el tiempo los peces. Mis amigos venían a casa y no lo podían creer. Era un microclima. Y yo coleccionaba, perdón, no, dale, dale. Buenas tardes, sí, arañas. ¿Arañas? No. Sí, sacaba arañas de los techos, sí, de las casas ahí en mi casa en Vicente López, y los metía en frasquitos. Y le hacía una tapita con un agujerito para que... ¿Le tirabas bichitos para que coma? ¿Tuviste? Sí, pero se morían de nada, sí. Entonces me di cuenta que era porque estaban muertos los bichitos que le tiraba. Y empecé a matar moscas con trapos contra la pared, sí, para que caigan medias atontadas. Se los tiraba dentro del frasquito y ahí sí se las morfaban. ¿Y ahí tiraban? Apasionante. ¿Tuviste terrario? No. ¿El grande? Yo no. Tuve una vez. Hice esa porquería que hacían en el colegio. ¿Terrario con las hormigas? Hormiga, araña, sí. Ponía de todo. Todo lo que podías encontrar lo tirabas ahí y nada, mirabas eso que era. No, lo que sí atrapábamos nosotros cuando existían las mariposas todavía. Sí. Hoy es una rareza. Por mi casa cada tanto pinto una mariposa. ¿En serio? ¿Qué poca fe? Pero cuando yo era chiquitito en el barrio estaba lleno de mariposas y las con una rama le dábamos, quedaba media... ¿Y ahí tú? O a veces viste que las agarrabas con los dedos, sí, y te quedaba parte del cuando color frío, de las alitas. Y... cuando era chiquito no sabía que vivían un solo día las mariposas. Y me extrañaba que se murieran tan rápido. ¿Y con eso, gusano de seda? ¿Nunca tuviste? Yo lo pisaba. No. Sí, sí. Caracoles. Mi abuela me hacía correr carreras de caracoles. Pero el gusano estaba bueno porque le ponías hoja de mora y después hacía el capullo y al tiempo salía la mariposa. Y volvía a poner un millón de huevos y salían los gusanos y así. Escuchen, niños tontos que ahora están con la PlayStation, la Xbox y el celular. Había que juntar gusanos de seda para divertirse. Circe hoy toca canciones nuevas. La veo acá a Luciana, recién llegada, Luciana. Sí, hoy van a estar anticipando, ahí está, Luciana. Canciones de su próximo disco, Rompiente, en el Luis Alberto Spinetta. Así que en un ratito estamos con Circe en vivo. Son las 12:30 pasadas. Si quieren comunicarse con nosotros, @Portrex. Ya vamos con el duelo de vedettes. Esto es lo nuevo de Alice in Chains, Stone, se llama esta canción. Por primera vez en la Argentina, a fines de septiembre, llega para tocar en el Luna Park el 28, Alice in Chains. ¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando, puedes decirme quién soy. Varios días a solas, algo parece cambiar. Varias noches a oscuras, has aprendido a nadar. Somos solos, pero te creo. Algo suena en mí y es mejor que una canción. En el jardín florido vuela un puñal sin razón. 12 chicharras rosas bailan al son de este sol. Me dijeron mil veces, debes inventarte un dios y un millón de días desperté de mi pavor. Somos solos, pero te creo. Algo suena en mí y es mejor que una canción. Días oscuros, tan necesarios. Si no me hubiese hundido, a ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso Haz tu propia apertura. Doble o nada, sir. Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en vortex.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia. Y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Haz tu propia apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. Publicitario. Son las 8:30 y como cada vez que juega su equipo, Santi se instala a ver el partido y picar algo. Vamos, muchachos, vamos. Pero esta vez lo hizo con una ley restó en la boca. O sea, impresionante. ¿Cuánto blama y en esa zurda, man? Pará, agresión, colorada, acá París. No, juez, no, nada que ver. Llévelo a un oftalmólogo. Esto es cualquiera, postas. Chicos, dejen todo, man. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas leyes restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. Soulfly. Vuelve a Buenos Aires. La banda liderada por el ex Sepultura Max Cavalera llega al Teatro Flores el 21 de agosto, adelantando su próximo disco Savage y repasando todos sus clásicos. Soulfly en el Teatro Flores, 21 de agosto, anticipadas por Sistema Ticketek. Y Marcelo, ¿qué tenés pensado ser cuando seas grande? Bombero. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿No quisieras ser abogado como yo? ¿Qué? No. ¿Vale la pena arriesgarse? Yo quiero ser bombero. Gracias, me salvaste la vida. Para eso estoy. Les das Quaker de chicos, los haces buenos de grandes. Probá las nuevas galletas Crackers en sus dos versiones. Miel y 7 granos. Quaker, nutrición para la vida. Regresa a Buenos Aires la banda brasilera de power metal de mayor reconocimiento internacional. Angra en Argentina. Gira vigésimo aniversario. Angra, con un invitado de lujo en las voces. Fabio Lione. 6 de agosto, 19 horas, Teatro Flores. Rivadavia 7800. Anticipadas en venta. Angra más Fabio Lione en Argentina. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición Julio, Salón del Automóvil, lo mejor y lo peor de la Expo. Los autos de serie, los concept car y los que llegarán pronto a nuestro mercado. Además, superautos, un comparativo imperdible, tres motores V8 de la vieja escuela. Fuera de ruta, los encantos secretos de La Rioja. Un recorrido mágico con los Toyota Hilux. Guía práctica, controles antichoque, examen a los mejores sistemas europeos. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco, suscríbete llamando al 0810-345-2523 y obtené 20% de descuento y envío sin cargo. De regalo, un llavero digital. Promoción válida 1 de julio 2013 a 30 de julio 2013 para suscripciones anuales con envío a todo el país. Promoción válida 1 de julio 2013 a 30 de julio 2013 o hasta agotar stock de 50 llaveros digitales Photograme. Fotografías de carácter ilustrativo. Samsung presenta Personal Fest 2013. El festival de música más importante del año. 12 y 13 de octubre, Estadio Geva San Martín. Aerosmith, News y más. Entradas en venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Socios, Club Personal y Club Ernet, 25% de descuento. Mastercard, tarjeta preferida. Seguinos en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en internet, Sion, internet a 99 pesos por mes durante un año. Si es una publicidad, ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 22 de abril del 2013 hasta el 31 de julio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunarte es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El 28 de septiembre no hay excusas. Alice in Chains en vivo en el Luna Park. Entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Alice in Chains, por primera vez en Argentina. 28 de septiembre, Luna Park. Vorterix se conecta con Sion. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Jerónimo Venegas. Quiero ser diputado para desde el Congreso cambiar este modelo que nos lleva al fracaso. Para que haya una verdadera oposición, llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Pluma por doquier y la flor de piel le clavó su Doble o nada. Es justo la canción. Esta. Que voy a poner si gano. Esta vas a elegir. Justo esta. De más. Arranca Beto Guasnela, Guasno, con su remera de David Gilmour. ¿Quién soy, Beto Guasno? Quien vos quieras. Guasno. Total, para nosotros sos el hombre de las múltiples personalidades. Guasno. Sencilla. Tranquila. Vieja, esta es una de las primeras remeras que me regaló Cristian. Es una Vitalogy Authentic. Sí, es una remera negra, ya con intensos lavados encima. Y esta debe ser 2006, por ahí. Pero resiste el estampado, ¿eh? Está bien. Sí, un Gilmour con barba. Joven, joven, muy joven. Pelo largo. Pelo dentro largo. De un triángulo, color bordeaux. Ahí está Gilmourín. Bordeaux. Ganadora, simplemente. Y... difícil. La remera no sé, pero la banda sí, la banda es ganadora, la banda es ganadora. ¿Pero vas con Gilmour solista o Pink Floyd? Uno, ¿suenan dos? Hoy suenan dos. Uno y uno, solista y Floyd. Hoy suenan dos. Dos del primero, no hay segundo. Correcto. Perfecto. Ya los tengo. David Gilmour, la remera de Beto Guasnela. Gallo tiene una que vuelve a la competencia, la remera de los 50 años de los Stones, una que le trajo el gurú de Estados Unidos después de verlos en vivo. Tu Messi, este es tu Messi. Todavía no ganó. Todavía no ganó. Yo ayer me puse la de Slash, que había perdido la primera vez que lo usé, y ayer ganó. Eso es lo bueno. Hoy tendríamos que ganar con esta, no podemos perder con los Stones. Argentina, país más Stone del mundo. Remera de los Stones para Gallo, ya no han sido tuiteadas las fotos. Sí, yo me acuerdo si atrás tenía algo. Atrás, sí, las fechas de la gira americana. Es una de las remeras por la celebración de los 50 años, 50 and Counting, se llama la gira actual de los Stones. Remera Stone para Gallito. Entonces, hay hashtags hoy, gana Gallo, gana Olmedo, gana Guasno. Y yo confieso que fue casualidad, ¿eh? No estoy compitiendo con esta camperita, lo que pasa es que hace frío en el estudio. Y me puse una remera de los Pistols hoy, justo que arrancamos con los Pistols. Me di cuenta acá, cuando llegué y estaba por empezar la apertura. Qué linda bandera tenemos, Dios mío. Qué linda que es. Así que... cada día la quiero más. Si gana, ya sé qué voy a hacer. Ya que hablamos hoy de nuestro espíritu punk adolescente, en vez de poner Pistols, pongo un Clash y un Ramones. Bueno. Si gana. Es una remera blanca con la reina God Save the Queen. Bandera inglesa en el fondo. Uno de los tantos diseños con esta... portada del simple de los Pistols, justamente canción que sonó hoy, y hablamos de esta imagen, de este momento en la historia del grupo. Estas son las tres remeras que compiten hoy: Guasno con David Gilmour, Gallo con los Rolling Stones, yo voy con los Sex Pistols. Saben que pueden votar vía Twitter. @Vorterix. Y los primeros votos dicen lo siguiente. A ver. Gana Gallito de cabeza, gana Gallo. Últimamente todas feas las de Guasno. Gana Guasno, dicen por acá. Hoy voy con Gilmour, el mejor guitarrista del mundo. Mi compañera Rosa Rojas dice que gana Gallo y dice que está re lindo. Gana Gallo, gana Olmedo, lejos la mejor remera, muy buen diseño y más por los temas Clash Ramones. Gana Guasno, Floyd y Gilmour. Ya fue excelente, vamos Guasno. Graciela. Todas las remeras son ganadoras, pero hoy gana Guasno, tremenda. Gana Gallo, gana Olmedo. Si tengo que decidir, gana Gallo. Entonces gané yo. Gana Guasno. Vacante, pero me tira al lado Olmedo. Listo, voto para mí. Gana Gallo, que suenen She's So Cold y Too Much Blood. Too Much Blood es una linda opción, ¿eh? La puedo tomar. Hoy gana Beto Guasnela. Gracias. Vamos, Beto, que ganamos. Tu campera está mejor que tu remera, me dicen acá. Guasno, muy buena campera. Muy buena remera, dice. Gilmour, le pasás el trapo a todos. Hoy Guasno, genio. Olmedo, tenés mi voto. Buenísimo el diseño. Gana Olmedo. Gana Olmedo, mortal esa remera, siempre gana seguro. Gana Olmedo sin duda alguna y divina la foto. Hoy me saqué la foto, no la vi, pero me saqué con anteojos. Tu mejor foto. No sé si es mejor foto, pero me tapa las ojeras. Y gana Guasno, gana Beto, excelente. Gana Olmedo, gana Guasno, altísima remera. Gana Guasno, ya sonaron los Pistols. Gana Olmedo, demasiado rock encima. Hoy gana Olmedo. Juan gana Guasno. Saliste con un gesto raro en la foto. No lo vi. Estaba comiendo. Con la boca así. Era un pesito de crudo. Sí. Sacá, ¿cómo viste cuando metes la lengua en una muela para sacar una carnita? ¿Cómo molesta eso? Duelo vacante. No digas, sí. Son tres buenas remedias. Avísenle a Olmedo que ya pasaron Pistols Hoy. Odio la bandera inglesa, pero me adapto a las reglas del juego. Y por remera gana Olmedo, gana Olmedo. Empáchense con la victoria de Guasno. Sería mucho. Sin duda hoy en el duelo de vedettes gana Guasno. Guasno que hace mucho que no tiene un triunfo, ¿eh? Sí, debe ser muchas semanas. Desde marzo. Un par de semanas. Sí. Gana Olmedo, rompe Opis, Opis Maker. Me gusta mucho esa remera, gana Olmedo. Sabes que no me tenía fe, pero ahora empiezo a tenerla, ¿eh? Hagamos ya un boca de urna, Willis. Hashtagueando, ¿cómo viene? ¿Gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo? Aprovecho para decir, antes que me olvide, no hay más entradas para el Indio Solari en Mendoza. Se agotaron muy rápidamente, parece. ¿Puede creer? Justo hace unos pocos días hablábamos de los problemas a la hora de organizar conciertos de manera independiente. Sí. ¿Sí? Tal vez este sea uno de los casos. De todas formas, nadie obliga a la gente a acampar 5 días antes, cuando está nevando, para comprar entradas. Sí, había leído varios tweets advirtiendo sobre la existencia de múltiples entradas truchas. Incluso se vendieron antes de que salieran oficialmente en venta las entradas del Indio. Pero bueno, la información que llega es esa, que no hay más entradas, se agotaron las 50.000 y que en diciembre va a hacer otro concierto en un lugar aún más grande. Pero, según han informado, no hay más entradas para ver al Indio en Mendoza. Que no se acabe el tema de la reventa de entradas o de entrada trucha me suena como que no se acaben las barras bravas. Me parece que es tan fácil las dos cosas, es tan fácil que no lo quieren hacer. Lo que pasa es que para mí es mucho más fácil el tema de las entradas truchas, porque ahí la gente tiene el poder total y absoluto, y es no comprarlas. Exacto. No comprar si no es en los lugares oficiales, no comprar en la reventa. Es distinto al tema de los barras, porque vos por ahí como hincha, salvo no revelarte, no ir a la cancha. No ir y que vayan los 200... delincuentes esos. ¿Cuál es el boca de urna? Hermoso tema. Lindo tema. Este es el mejor tema de la historia de los Stones. Están cayendo votos a lo loco. 59, 44, 41. Parece parejo, ¿eh? Parejo. 59, Guasno. Sí. 40 y... 44, Gallito. 41. Ya lo tenemos. Hoy te estoy pisando los talones. Ya lo tenemos, Gilmour. Ya lo tenemos de la barba. De todas maneras, hoy suena solamente el ganador, así que... Uh-huh. Yo creo igual acá que... llegan... En este instante, 142 tweets más. Gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo, gana Olmedo. Iba a votar a Gallo por los Rollings, pero la actitud rocker de Olmedo y ese diseño ganó. Gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo, gana Gallo. Los Rollings no escuchan Vortex, son caretas. Sí, son re caretas los Rollings. Olmedo, el más grande de las remeras, gana Olmedo, gana Gallo. Hay muchos votos que no tienen hashtag, ¿eh? Gana Olmedo. Me perjudicas así, me perjudicas. Gana Guasno. Gana el niño gusano de seda, Gallo. Yo. Gana Olmedo. Gana Guasno. Gana el que tiene la de Gilmour, genio. El que tiene la de Gilmour, este es nuevo. No entiendo cómo jorakas esto, gana Guasno. Otro gana nuevo. Gallo sin vaselina. Vamos. Llega Olmedo, cambian de competencia, están una hora con lo de las remeras, dice alguien acá. El perro urbano dice, deja de chorear con los Rolling Stones. Mueve la salita, Javier. Gana Guasno de cabeza, Olmedo, Gallo. Hagamos una cosa, ¿lo decimos por hashtag hoy? Sí. ¿Sí? Ok. Último recuento, Willis, y ya decidimos quién es el ganador. Sí, recuento oficial de votos vía hashtag. Gana Olmedo, gana Guasno, gana Gallo. Podemos hacer una variante de este concurso, por ejemplo. ¿Cuál? Una variante de horarios. Tenemos la remera ya desde el principio, que la gente la vea. Y a partir de las 5 contamos y cerramos el programa. ¿Sabes que venía pensando en algo parecido? Y estoy de acuerdo con tu idea. Perfecto. Me gusta. La provincia tendrá su propia empresa de internet. Dijo Devido, internet para todos. Vamos. Por fibra óptica. Vas a volar, vas a ser. Y te conectas con... Mentira. Todos los videos de YouTube con publicidad oficial. Ayer estaba escuchando Black Uhuru, tranquilo, viste como estás relajado en la computadora escuchando reggae, tranquilo, y en el medio me aparece suena Jiménez limpiando media con un jabón en polvo. ¿En corten serio? Nada con la publicidad en YouTube, me tienen las pelotas por el suelo. ¿Cuánta le pusieron? No sé, pero son igual. Me sacó totalmente del clima. Ayer hice un zapping y lo vi a Susana con Beto Guasnela, bueno, con los loquitos estos que están haciendo el programa. Bueno, muchachos, Cacho. Está liquidado, Vi tu tweet. No. Y hubo una muy buena de Susana. Estaban Coppola y Beira. En la mesa dice, ¿alguno de ustedes estuvo preso alguna vez? Pero... no. Pero aparte, cuando Cacho tuvo que llegar hasta el escenario, que estaba un poquito alejado de los sillones, tardó dos años y medio. Y después cantó un tema y le dicen, otra, que está el bambino. Y Susana le decía, pero si está liquidado. Lo mataba con la... ¿Vos decís que sale de gira en breve? Le vi una carita... Estaba medio engripado, qué sé yo. Si cerramos la votación ahora, 61 votos para Guasno, 52 para Gallo, 51 para mí. Qué parejo, cómo arañamos ahí, Ganaste, Beto, volviste al triunfo, elegí tus dos canciones. Sí, ¿vas a hacer un Gilmore, un Floyd? Sí, vamos a hacer un bloque depresivo. Para mí es sorpresa, de esta victoria. ¿Viste? Es que Gilmore. No comparto eso de depresivo para Pink Floyd. Sí, esta remera la voy a quemar. ¿Te deprime Pink Floyd? El tema este, confortable y qué sé yo, es un sí, poco... ¿Sí, te deprime? No, depende del estado. Para mí tira un poquito. Es opresivo el término. Ponele. No depresivo. Pero si opresivo. Uno está deprimido, puede escuchar, no sé, sí. The Unforgiven de Metallica, y deprimir. Sí, no, por supuesto. Es un lugar común en el que uno a veces incurre. Confortable y Numb, que tiene el solo, creo, más impresionante de la historia de Gilmore. Sí. Me imagino yo. Y el otro es On an Island, del disco solista del 2006, del último disco. Ese un tema es una balada increíble. Ok, gana Beto Guasnela hoy el duelo de vedettes. Vamos con Comfortably Numb de Pink Floyd y Gilmore, David Gilmore, On an Island. escuchaste. Hoy, Circe anticipa su nuevo disco con un set en vivo en el Luis Alberto Spinetta. Circe, en doble o nada. Entrevista, set en vivo. Circe, porque el verdadero rock es tuyo. Comienzo espacio publicitario. Hay momentos en la vida de un hombre que son perfectos. ¡Luciana se peleó con el novio! Momentos perfectos, Brahma. Buena onda. Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Masacre. Nueva función. Sábado 27 de julio. Wallace y sus zombies del espacio exterior siguen en Vortex presentando Aerial 13. Viernes 26 y nueva función. Sábado 27 de julio, 21 horas. Teatro Vortex. Anticipadas en Ticketek y La Lupita. Masacre. Bienvenidos al rock del futuro. El 18 de agosto llega el día de la persona más importante de la familia. Suscríbete hoy al diario Clarín y regalale una increíble tablet. Llama al 0810-333-0365 o entra en www.clarin365.com.ar/tablet y pedí tu tablet. ¡Feliz Día del Niño! Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones. Beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar. Llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. ¡Hey, linda! Deja de ir al ciber a altas horas de la noche. Quédate chateando desde tu casa. Porque SkyMax es internet inalámbrica, vivas donde vivas. Y lo podés contratar desde solo 138 pesos mensuales. Comunicate al 011 5093 5000 o ingresa en www.skymax.com.ar. SkyMax, compartimos todo. Estamos conectados. La Mississippi festeja sus 25 años en el Teatro Vorterix. No te lo podés perder. Una selección de temas y videos de todos los tiempos. Viernes 2 y sábado 3 de agosto, 21 horas. La Mississippi del Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas. Buenas noches a todos. Arrancamos el lunes en la clínica. No. No te enojes, papá, pero yo no quiero trabajar con vos en tu clínica de cirugía estética. Yo quiero tratar de aplicar todo lo que aprendí ayudando a gente que realmente lo necesita. ¿Vale la pena? Para mí sí vale la pena. ¿Voy a estar bien? No te preocupes, ya estás conmigo. Les das Quaker de chicos, los haces buenos de grandes. Probá las nuevas galletas Crackers en sus dos versiones. Miel y 7 granos. Quaker, nutrición para la vida. BBC y Grupo 23 presentan Revista Lonely Planet, edición julio. Nieve o playa, disfruta del frío o escapate al calor. 5 viajes fáciles para hacer este invierno. Bariloche, San Martín de los Andes, Las Leñas, Ushuaia y Cerro Bayo. Top 10 de las mejores islas. Seychelles, Nueva Zelanda, Bahamas, Canal de la Mancha y otras islas del mundo que ameritan una visita. Aprovechá las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-5663 y llévate una bienvenida especial, una guía Lonely Planet del destino que elijas y una tarjeta Top Trip de regalo. Promoción válida del 1 del 7 2013 al 30 del 7 2013 o hasta agotar stock de 100 guías Lonely Planet, lo que suceda primero. El suscriptor podrá elegir una guía Lonely Planet según títulos disponibles. Sin fronteras de estilo, solo música y energía. Giovanotti, la fiesta italiana más latina. Giovanotti, 24 de septiembre, Teatro Vorterix. Entradas a la venta a través de Ticketek. www.ticketek.com.ar. Giovanotti en Vorterix. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Si quieres otra realidad, cámbiala. Dale con fe. Para que haya una verdadera oposición, llévalo a Momo al Congreso. Dale con fe. Jerónimo Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508. Unión con fe. Leonada. Recién escuchábamos las canciones que eligió Wasno tras ganar el duelo de vedettes de hoy, Pink Floyd, David Gilmour. Estamos ahora con Parte de Circe, van a estar tocando canciones nuevas en un rato y decidimos charlar con ellos antes de la prueba que van a hacer en el Luis Alberto Spinetta. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo anda, Gustavo? Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Ya está listo o todavía seguís nerviosa? No, todavía sigo nerviosa. Ya sabés cómo es esto. Siempre me pasa. Pero una vez que empieza, ya está, se largó. No. Yo cuando termina, ya ahí cuando me relajo. ¿Cuando terminas, ahí te relajas? Sí. ¿Y cuando estás haciendo un concierto completo, te relajas cuando termina? En el último tema, ya veo la lista, quedan dos temas, digo, bueno, ahí está. Ahí está. Sí. Cuesta. ¿Y lo disfrutás así igual? Sí. Se pone la piel de gallina, todo, sí. No sé. Soy un caso, pero es así. Funciona así. A mí me dura hasta el tercer tema. Segundo tema. Pues ya está. Sí, en general es cuestión de arrancar. Después, sí. Listo, ya está. En la previa te come la cabeza. Claro. Siempre. Es peor los últimos dos minutos antes de subir a veces. Después te das cuenta que ya sabes cómo hay que hacerlo. Claro. No. O no, y que no te queda otra. Claro, ya está. Sino... Para mí no, es un garrón. ¿Diste un recital vos? No, jamás. ¿Diste un recital? Si yo di un recital. ¿Diste? No. ¿Vos no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿ves? Vos no sabes lo que hago. Es re difícil. No es lo mismo, no, pero no. Lo que hacemos nosotros de alguna manera... Y hemos estado con público delante. Es poner la cara. A mí, acá no me pone ya nervioso. Por ahí sí, cuando salimos a algún lado... ¿Sí? Es más que nada la exposición, digo, porque el laburo nuestro, por suerte, es acá a puertas cerradas. Cuando estás frente a un público que te está mirando, ahí... Con el tiempo me incomoda un poco más. Pero sí, una vez que se larga, ya está. No. Qué bueno. Me voy a tomar un tecito de... El tecito de manzanilla. No, el de tilo. Un tilo, claro. Un tilo. Ahí. El disco se llama Rompiente. Sí. Sí. Recién el disco sale, bueno, me estaban contando dentro de poco, unos días antes al menos de la fecha que tienen acá, el 23 de agosto, que van a estar tocando acá. Sí, así es. Vamos a tratar de que salga un tiempito antes para que la gente ya lo pueda tener, hacer una firma de autógrafos o algo así para que se lo lleven a su casa antes de tiempo, después lo vengan acá y lo canten, lo disfruten de otra manera, ya conociéndolo. ¿Cuántas canciones va a tener el disco? 11, 10. Creemos que 11. Estamos ahí, entre 12 y 11. O sea que hoy van a adelantar 4, que es una parte importante, casi sí. La mitad, digamos, un tercio del disco nuevo. Sí. Va a servir para tener una idea de cómo va a ser el disco nuevo de ustedes. Sí, ya estamos tocando en vivo dos adelantos que fueron, bueno, Por tu bien y apuesta, que fue también la primicia acá, que lo dimos en abajo. Y bueno, y después creo que vamos a hacer Miedos, Desinféctame. Sí, algún que otro tema lo hemos tocado en vivo. Algún show, así que algunos de los que nos siguen a todos lados algo conocen. Sí. Algo conocen. ¿Creen que es distinto el disco a lo que venían haciendo en alguna medida? Los temas adelanto creo que siguen la línea. Sigue la línea, creo ustedes. Que se define más todavía el sonido Circe. Me parece que nosotros siempre lo que nos pasó fue que nos preguntaban qué estilo hacíamos, podíamos tocar con 1500 bandas porque estábamos siempre en el medio, que no éramos rock, que no éramos alternativo, que no éramos hardcore, que no éramos pop, que no éramos, pero que teníamos un poco de cada uno. Siempre eso en realidad nos dio un beneficio enorme porque pudimos tocar con un montón de bandas que no pensás que podés tocar. Y me parece que nosotros en ese camino tuvimos que buscar nuestro propio sonido, que era el menjunje de un montón de cosas que a nosotros nos identificaban, y me parece que este disco viene con esa definición, ya algo más plantado. Recién le preguntabas a Gallo por Paramore, y no es ninguna novedad que siempre se los ha relacionado, sí. ¿Sí? Por la línea musical y también porque vos sos mujer y cantás en la banda. Sí. Y se me ocurre que si bien... Hasta ahora eso pudo haberlos beneficiado porque los acerca a un público que por ahí no sabe bien dónde están parados. Imagino que a partir de ahora tienen que, o deberían, empezar a distanciarse, y ¿no? Sí, de eso. Sí, de hecho, sí. En realidad está bueno que llegar a cualquier banda telonera le viene bien la publicidad que da a tocar en un recital internacional. A cualquiera. Después... quizá el público de Paramore no conocía alguna banda argentina que haga un estilo similar, entonces sí, nos ligaron un montón. Pero creo que incluso con el nuevo disco de Paramore y con nuestro nuevo disco se abre un poco más la brecha. Me parece que nosotros seguimos siendo un poco más rockeros, una más potente, y por ahí Paramore se fue para el lado más pop. Me parece genial, que de hecho me gusta. Pero no sé, me parece en realidad yo creo que nunca fuimos demasiado parecidos en lo que tiene que ver con el estilo. Pero con el tiempo ahora, justamente el último disco para recontra electrónico, nuestro mucho más rockero. Claro. Creo que con el nuevo disco se va a terminar de definir eso de que vamos por otro lado en realidad. Sí, igual siempre acá en este país te tratan de comparar automáticamente. Es lo más fácil definir el estilo. Y es onda Maiden. Y es onda los Guns. Y es onda... Aunque no sea tal cual esa onda, pero sí. Es mucho más fácil que te cataloguen, ¿no? Lo inmediato es la comparación. Sí, la crítica. Mucha gente le gusta criticar y encuentran ahí el punto de decir, bueno, les digo que son una copia barata de esto. O sea, es una manera de criticar, ¿viste? Sí, igual no sé si es una cuestión argentina. Digo, es un argumento que siempre sirve para explicarle a alguien que no sabe cómo suena un grupo. Sí. Lo más simple para que se entienda es... Suena esto, suena sí, aquello. Sí, pero creo que entramos en la misma bolsa de todas las chicas. Nosotros cuando salimos hace 10 años nos comparaban con Evanescence, que nada que ver. Y simplemente era porque había una chica que estaba cantando. Después nos empezaron a... Siempre... Después nos decían que éramos parecidos a Garbage también. Ay, claro. Sí, porque nada que ver. O a la Cuna Coil. O la Cuna Coil. Sos igual a la de la Cuna Coil. Pero sí, es verdad. O sea, es una buena manera también de que puedan explicar lo que haces. Porque a veces te dicen, ¿y qué onda? Pero siempre quiere la gente, te pregunta qué onda haces y te dice, pero ¿cómo qué suena? ¿Viste? Al menos hay como esas referencias que por ahí antes no habían, de una banda así media... Porque yo creo que es porque hoy dentro del rock hay un montón de betas. Entonces ya no sirve decir, y hacemos rock, y hacemos rock alternativo, y hacemos... Hay tantos estilos y tantas betas de rock, tantas betas de... tanto nuevo sonido que no creo que se pueda encasillar, entonces te buscan el parecido. No recuerdo exactamente cuántos meses hace que tocaron ustedes acá el año pasado. Sí, de hecho ahí habías, recién lo contabas, habían anticipado la canción Apuesta, ¿era, no? Sí. ¿Qué cosas sienten que ya cambiaron para ustedes, digamos, en ese proceso de los últimos 12 meses, 18 meses, ¿qué cosas sienten que cambiaron para ustedes? Digamos, ¿cómo llegan a este Vortex, por ejemplo, el 23, con respecto a algún show importante del año pasado? Si es que cambió algo, capaz que no cambió nada. Yo creo que la banda, o sea, creció un montón en este último tiempo. O sea, ya en ese momento se notaba una movida copada y en este, o sea, después de ese Vortex es como que se nos abrieron un montón de puertas y empezamos a notar mucha más gente que venía a nuestros shows. Entonces, creo que en ese Vortex decíamos, no sabíamos qué podía llegar a pasar. Como que ahora en este llegamos como más confiados en todo sentido, sí. Como banda. Por ejemplo, en ese Vortex me acuerdo que sortearon entradas y que paró el camionero en el medio del camino, ¿se acuerdan? Que vino con el hijo después. Sí. Ah, sí. Bueno, yo flasheé con eso. Yo decía, ¿cómo vas a llamar, parar el camión para traer a tu hijo? O sea... Fue el show bisagra. Fue, claro, ¿viste? Claro. Cuando decís, pero wow, hubo gente que llamó para las entradas, qué copado. Pero... Sí, no sé, yo trato de siempre no notar tanta diferencia, seguir siendo lo mismo que somos siempre. ¿Ese miedo lo tienen a salir y que no haya gente? Digamos, ¿siguen de cerca la venta de entradas y se asoman el día del show a ver cómo está el lugar? Más o menos, porque ya los shows son en lugares importantes, entonces ya sabes que algo de gente tiene que haber, va a haber, si no haces un lugar mucho más chiquitito, pero antes sí me fijaba de... Tenía mucho miedo de salir y que no haya nadie. Ahora no, ahora lo están así. ¿Cuándo fue la última vez que tocaron? No sé si no te lo pregunté esto el año pasado cuando estaban tocando acá, porque como en general las bandas tocan acá en el escenario grande sin público, siempre se me ocurre preguntar eso, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tocaron para 4, para 5, para 12? Yo no me acuerdo. Tampoco. Pero me acuerdo de un montón de shows así. Sí, bueno. Sí. En Asbury, el teatrito ahí en Sarmiento. En Acero. Team, Acero. Acero en Adrogué, ¿verdad? Tocado. Sí, tocamos durante 5 años para nadie. ¿Y vos que te pones tan nerviosa antes de tocar? Cuando salís y no hay nadie, es mejor. ¿Te pones peor? No, mejor. Es mejor. Qué es bueno como, que no vino nadie. Es mejor, es como decir, no, pero no, no es que no quiera que venga la gente, pero es como que salís más relajada porque ya está, no había nadie. Me acuerdo que en un show los organizadores de la fecha no habían vendido entradas, nada, no habían dado para que vendan las bandas, eran gente que estaba recién empezando y nosotros decíamos, pero no hay nadie. Y había, creo que estábamos el sonidista, nosotros, los organizadores. El sonidista me dijo, yo bajé de la consola y fui ahí como para hacer, justo hablamos de ese show, para que parezca que hay más gente. Agitaba como loco, chabón, estaba así. Qué desastre. Pero bueno, ahí fue un Fernet y a salir. Fue un gran show. La rompiste para ese sonidista, fue el mejor show de tu vida. Es que el sonidista me dice que fue el mejor show, el show más rockero de la banda. Es verdad, dice eso. Tenés que hablarlo, si haces terapia tenés que... Sí. La última para el 23 acá, que no te miren. Que vengan, pero no te miren. De espaldas. Claro. ¿Hacés terapia? No, hice muchos años, pero soy re partidaria de la terapia. Yo volvía a nacer con la terapia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque cuando sos... Bueno, yo fui adolescente, vos hablabas de tu adolescencia recién. Uh-huh. Yo también fui un descontrol. Yo creo que fue medio... Drogaste. Sí, o sea, probás un montón de cosas, salís, te vas al colegio sin dormir, de repente le decís a tus papás que estás estudiando y te vas... Te rateas. A otro lado, claro, es como... Igual que... yo hablé de tener un canario, de patear bolsas de basura. No, bueno, pero la tuya, el canario... Nada de heroína ni cocaína por mí. No, pero la... El canario de Clash es... Ya ponerle de Clash un canario, no habla muy bien del dueño. No. Pero, bueno, yo tenía un estilo de vida que, bueno, fue medio rebelde, yo era rebelde. Pero después, cuando empezás a encontrarte con otras cosas en la vida, te cuesta mucho vivir de otra manera. Y la terapia, eso te ayuda un montón. O sea, para mis viejos era el problema es anda a terapia. Y bueno, fue así. ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos, sí. Tengo una hermana mayor, Paula, y Agustín, más chico. ¿Y tus viejos en lugar de hablar con vos te decían anda a hablar con un señor o una señora? Sí, por supuesto. Pero los padres de los rockeros es como que siempre son que no comprenden a los chicos. Va, me parece a mí, ojalá. Yo cuando veo que vienen seguidores de la banda con los papás y decís, loco, yo voy a hablar con el padre, no voy a hablar con el chico. Digo, loco, sos una masa que venís a acompañar a tu hijo. Le digo, te re agradezco. O sea, yo se lo digo siempre porque a mí no me pasaba. Y lo valoro un montón, los padres. Tenemos mucha más onda los padres de ahora. Está bueno. Ah, pará. Mi viejo me llevó a ver a los Ramones. Bueno. Bien. ¿A cuál es suerte? Al último. Adiós, amigos. Al de River. Bueno, ¿ves? Cuando tenía yo... como un boludo que al de obras ni había nacido. Claro. 12 años tenía. Estábamos nosotros. Bien, viejo. Bien, yo tenía 12. Claro. 12 o 13. No me llevó a ver a los Guns. Ponele eso. Sí, sin revelar demasiado tu intimidad. Ese quiebre que vos decís que hubo en terapia pasaba por la rebeldía, por la falta de comunicación con tus viejos y todo eso que en general uno habla en terapia, digo, sí. Papá y mamá aparecen siempre. Sí, son el ancho del problema, la cuestión, mamá y papá, obvio. Y el que quiero hacer rock, quiero hacer música y no, para mis viejos es un... Era, ahora está todo bien, pero era... ¿Qué? ¿Con qué soñaban para vos? ¿Casada? Me decían, vos sos muy... Bueno, me decían, vos tenés... Veterinario. Que no, vos con la cabeza que tenés te da para estudiar o abogacía o medicina. Vos tenés que ser médica. No, ¿tu mamá qué hacía? ¿Es profesional o es amante? Mi vieja es docente, es profesora de inglés y mi viejo fue empleado toda la vida, estudió ingeniería química. Sí, pero no se recibió y entonces yo cuando terminé el colegio empecé a estudiar bioquímica como mi papá, bueno, algo parecido a papá. Pero, pobres, yo creo que, ¿sabes qué? Después de tantos años de terapia y de resolverlo, porque en realidad es un problema que nosotros mismos tenemos, no es que es culpa de los padres. Uno termina haciendo lo que le dicta el corazón. Y la verdad que yo creo que hoy le dedico a Circe todo lo que le dedico y el esfuerzo y el empeño que le pongo, gracias a que ellos me decían que no. ¿Y tus viejos qué dicen ahora? La nena toca en muerte. Claro, cuando llegás y claro, ven que funciona, está ahora todo bien. Está todo bien. Suerte que la mandé a canto desde los 8 años. No, encima no, claro, pobre, no, yo aprendí de grande, o sea, ahora doy clases, pero aprendí de grande porque, no, me metí en el conservatorio de grande. ¿Se pone celoso tu papá? ¿no? No. Ahora las reuniones familiares es, Luli, cantate algo. Claro. ¿Y cantás? No, no. Ahí te debe dar más vergüenza, sí, que acá. Mal. Sí, no. No me van a cantar porque no, papá. ¿Y fuiste la nena que cantaba en los actos del colegio, esas cosas? Sí, yo toco la guitarra, de oído y... Dijiste un sí resignado, digamos, sí, no es algo que vos buscabas. No, era tocar la guitarra, yo fui a un colegio católico, ¿sí? Claro. Y me llamaron para tocar en la misa, la guitarra, el colegio católico tenía misa todos los días, ¿viste? Ya, Luli. ¿Todos los días misa? Bueno, toda la semana. ¿Cantabas Esta es la luz de Cristo? Esta es la luz de Cristo. Se viene la canción de Bergoglio. Sí, todas esas canciones yo las sé. Ese es un temón igual. Pero yo ya me acuerdo que tengo compañeros que ahora me ven y me dicen, boluda, ¿te acordás cuando de repente estábamos todos en la iglesia y agarraste el micrófono, soltaste la guitarra, agarraste el micrófono y te pusiste a cantar como si fueses? Y todos se matan de risa, pero bueno, era el tipo Michael Fox en, no sé si se la vieron, sí, en Volver al Futuro. Sí, la mejor película de todas las historias. Chuck Berry. La mejor película de toda la historia es esa. Ahí fue que empezaste a encontrar tu pasión por la música, digamos. Desde en siempre. Ese lugar. Yo aprendí a tocar la guitarra de oído a los 6 años. Me acuerdo que mi viejo me enseñó 3 acordes y yo sacaba todas las canciones. Siempre, en mi casa, siempre, todas las reuniones, navidades, todos familiares y todos, mi familia canta, todos. Todos tocan la guitarra, todos cantan, tengo primas que cantan, mi hermana canta, tiene una banda, o sea, mi hermano, yo mi primer sueldo le compré la batería, es batero, todos somos músicos, pero... Sí, imagino una Navidad feliz, todos cantando villancicos. Sí, en los cumpleaños se sigue cantando a las mañanitas, por ejemplo. No, ¿Terminaban a los golpes como todas las familias o...? No, bien. ¿O la postal feliz seguía hasta el final, hasta el brindis? Bien, re bien, por suerte, eso bien. ¿Y te viene a ver tu familia, además de tu mamá, tu papá? No, me vinieron a ver hace lo que pasa que no sé por qué, pero no. Es como que está todo bien. Ah, mira. Ahí está Michael Fox en Volver a Futuro 1. Como la rompe acá. Estaba tocando en... ¿Qué era la fiesta de...? De egresado. Sí, pero del mar. ¿Cómo era? Sí, bueno, algo de una fiesta bajo el mar donde los padres se tenían que conocer. Claro, la fiesta, pero de los padres, ¿no? Ándale, claro. Sí, ahí está, dice. Ay, de pronto pela un solo Eddie Van Halen. Me aprendió todos. Fuego. El negro le afana el tema y le dice, tío Chuck, tengo una canción para pasarte. Sí. ¿Viste? Yo me acuerdo cuando vi esa película y salí del cine y dije, mi vida es una mierda. Qué aburrida que es mi vida. Ahí sí, mataste al canario. Este es el padre. Claro. ¿Y terminaste colegio católico? ¿Terminaste, te recibiste ahí en quinto año? No, nos trasladan a Bahía Blanca por el laburo de mi viejo y termino quinto año en Bahía Blanca. Ciudad fea. ¿Qué? Ciudad fea. ¿Por qué? Vieja, sí, media. Y yo fue mi peor, como la época más rebelde todavía, porque yo no quería ir para allá. Y bueno, fue ¿En así. ¿En qué consistía tu rebeldía? El ir en contra de mis viejos, supongo. No, ¿cuánto tiempo estuvieron en Bahía Blanca? 4 años. 4 años. ¿Terminaste ahí? Terminé ahí y ahí me puse a estudiar bioquímica. 2 años. Y después dije no. Y me vine para Buenos Aires. Era más... Se terminó viniendo toda mi familia y nos quedamos acá. ¿Más difícil ser rebelde ahí? En Bahía no, mucho más fácil. Es como que todo lo que para mí me parecía normal, para ellos era terrible. ¿Cómo qué? Y yo tenía un piercing en el ombligo y... Nadie tenía persona. Yo salía con un pantalón de mi papá. Los anchos, los anchos, super hardcore y un top. Y me clavé un arito en el ombligo. Y tipo, todos me miraban como diciendo: ¡Oh! La porteña, la de Buenos Aires. Aquí viene a pervertir a todos los nuestros. En quinto año ya me tenía el pelo de violeta. Y venían mis compañeros y me tocaban el pelo. Y decían: A ver, Feluca, es verdad. Satán. Me tocaban. No, yo. Sí. Esa era yo. Igual, yo qué sé, pensé que habías terminado picándote debajo de un puente. No. Tampoco. Eras una adolescente. Una adolescente rebelde como cualquier adolescente, no. Nada de drogas duras, así, vodka. A los Sid Vicious, no. Tanto. Nada de tomar vodka por los ojos. No, esas cosas no. Aspirar hormigas. Hormiguitas. Esas no. Cenizas de un finado. ¿Y lo de tenerte el pelo, que era por la música? ¿Sabes qué? Si, me gustaba... Teniendo el pelo desde chiquita, ahí se ve que ahora tengo un poco de azul. Pero desde chiquita que me tiño el pelo, me encanta. Y en quinto año ya tenía el pelo violeta, así que después volví en millones de colores. Y después, ahí en quinto año, yo veía MTV con Ruta Infarinato, que tenía el pelo fucsia. ¿En qué año era eso? Sí, y 95. Más o menos, sí. Me tiraste una... No, un golpe bajo. ¿Por qué? Tanto haciendo cuentas. Yo soy muy viejo, no te preocupes. Pero, y la veía Ruth con el pelo fucsia y decía, qué buena onda. Que era una DJ de MTV, de las primeras. Sí, de las primeras. Y bueno, así que después empezamos con la banda, empecé a trabajar en una oficina y decía, no veo el día que renuncie acá y cuando renuncie voy a tener el pelo todos los colores. Y bueno. ¿Así fue? Y así fue. ¿Cómo renunciaste? Hola, hoy Cristina, Cristina, no voy a venir más. ¿Por lo que qué? Pasa es que, y porque se me cruzan los horarios, mirá, el tema es que ya nosotros... Pensalo, nena. Pero no, ¿sabes qué? Yo entiendo lo del aguinaldo y la, no puedo, ya era, se cruzaban los horarios. Cristina, de noche, ¿Cristina te bancaba o era un ancla? No, Cristina, tipo, me bancaba bien, pero hasta ahí, o sea, yo caía con un piercing en la nariz y me decía, ¡ah! Hiciste un piercing. Qué lindo. Qué lindo, bueno. Me decía, yo sé que no le gustaba. O sea, yo iba toda tatuada, con musculosas, y ella... Era un instituto de inglés, la drogué, entonces era como muy... si me está escuchando, le mando un beso, me rebanco. Pero... Cristina Careta. Pero era otra onda, entonces, pero... Bien. ¿Y ahí qué haces? ¿Un laburo administrativo? Secretaria. ¿Secretaria? Secretaria, de ella. ¿Y los alumnos? Bien, se venían, fijaban, pagaban y se iban. ¿Se fijaban en vos? A los tiros, ¿no? No digo solo como mujer, sino... una chica que está laburando de secretaria en una institución que enseña algo, por ahí con piercing, con el pelo tal vez tenido, llamaba la atención. Sí, quizás sí, ya como siempre fui así, yo no me doy cuenta que para el otro le es raro. Yo, por ejemplo, ahora voy caminando y voy al Unicenter y la gente me mira como... Yo me acuerdo, como me miran, digo, ah, cierto, porque tengo el pelo color, o sea, claro, yo me olvido que por ahí llamas la atención. Pero bueno. Chicos, bueno, gracias por venir. En un rato van a estar tocando algunas canciones de su nuevo disco. Así es. Rompiente. Rompiente. Rompiente. ¿Sabes por qué? No. ¿Quieres saber? ¿Pregunta? Dale. ¿Por Dale. Qué? ¿Por qué Rompiente? Porque Rompiente es un... como un punto límite en del mar, donde, bueno, obviamente que si pasás la rompiente está todo bien y viene la calma. Después, la rompiente para nosotros representa el obstáculo. También la banda se encuentra en ese momento donde puede pasar, podemos pasar esa rompiente, está todo bien, o no sé, queremos que pase con este disco ya más. Es un momento más de cambio, de algo, sí, de algo importante que pasa. ¿Cómo se define si son 11 o 12 canciones? ¿Quién lo define? ¿Ustedes? Nosotros, ¿sí? Sí. ¿Producen ustedes sus discos? El anterior, sí, ahora el nuevo lo está produciendo Martín Herrero. Que está ayudando a la producción. Claro, que es alguien con quien ya veníamos laburando en la grabación de los anteriores discos. Y el anterior lo produje yo, y este quise ser un poco más objetivo y como correrme un poco al costado y que, o sea, no tener además tanta responsabilidad. Así que lo está produciendo él. Y el tema es la canción, nosotros. Y bueno, ves cómo queda, ves si te gusta, si te gusta cómo quedó, si es la grabación terminó con la idea de la canción que vos tenías en la cabeza, y si no te cierras y es... ¿Y qué haces con esa canción que queda afuera? La guardás. Después sale como la el guardás. Tema que quedó afuera, y es el que más les gusta. Claro, obvio. Pero ¿cómo dejarlo afuera? No, ponele. Es como el que está en el banco de suplentes, que siempre es mejor. Hay un tema del anterior disco que quedó afuera, que ahora es como el tema. El que le gusta a todo el mundo. ¿Hay una canción que se llame Rompiente? Sí. Sí. ¿Sí? Habla de eso. ¿La van a tocar hoy? No. No. No, no. ¿Cómo eligieron estas cuatro canciones? ¿Por qué no me van a robar con los temas que ya tocaron? No, vamos a tocar Desinféctame, que es un tema que habla de los celos, que cuando uno como se enferma uno de celos, entonces habla de todo lo que produce... ese sentimiento tan compartido. Dañino. Tan dañino entre todos. Y claro, que todos lo sintieron en algún momento, en gran medida o no. Después vamos a tocar un tema que se llama Miedos, que habla... De los celos. De los celos, justamente. ¿Por qué no puedo dejar? Después vamos a hacer Por tu bien, que es el tema del videoclip, que nunca lo tuvieron, ustedes no lo tienen en vivo. Va, nunca lo tocamos acá. Nunca fuimos a la Espineta, en realidad. Es nuestra primera vez. Creo que es la primera banda que toca por segunda vez, ¿no? En el programa. Me parece. En el nuestro. Sí. Re loco, porque la otra vez en el Borderix abajo era también la segunda banda que hacías. Sí, era medio estreno, me parece. Para ustedes también. ¿Te acordás? Claro, sí, debe ser cerca de un año. Sí. Bueno, no sé. Te va a gustar, Rafael. Te va a por, gustar. Por tu bien es porque dejaste de tener celos y miedos. Y el claro, por tu bien ya es la amenaza, sí, loco. Trátame bien. ¿Tu temor, tu nerviosismo pasa por timidez o por inseguridad? ¿Sos una mina insegura? Soy tímida y soy insegura. ¿También? Sí. ¿La celosa eras vos? Sí, ponele que sí. Circe en un rato tocando canciones de su próximo disco Rompiente, el 23 de agosto lo van a presentar acá en vivo en el Teatro Vortex. Vamos con un par de canciones, ya regresamos. Thank you. Más ves Vorterix Rock 103.1 Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. En 1490, un famoso navegante se junta con otros navegantes y planean un viaje para descubrir América. En 2013, se juntan un grupo de amigos y planean un viaje a Brasil para descubrir alguna que otra carochinha. Cualquier encuentro es un gran encuentro. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. La Vela Puerca regresa al Luna Park. Uno para todos. 22 y 23 de agosto. La Vela Puerca. Por entradas agotadas. Nueva función sábado 24 de agosto. Entradas a la venta en boletería y por ticket portal. Es una producción La Vela Puerca y 300. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, Ciencia Cierta, Polo Científico Tecnológico. Presentamos la transformación de las antiguas bodegas Giol en un centro científico de primer nivel que incluye espacios para uso de la comunidad. Impacto digital, las ciudades del planeta entre átomos y bytes. Espacio público, ¿estás ahí? Rejas, exclusión y control en el espacio de todos. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866, Arquitectura y Ciudad, en clave argentina. Sale los miércoles, cada 15 días en tu kiosco. Soulfly vuelve a Buenos Aires. La banda liderada por el ex Sepultura Max Cavalera llega al Teatro Flores el 21 de agosto, adelantando su próximo disco Savage y repasando todos sus clásicos. Soulfly en el Teatro Flores, 21 de agosto, anticipadas por Sistema Ticketel. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi, presentando su nueva gira, Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. A los que dicen que, porque digo Sion, internet, 99 pesos, o sea, internet de Sion, 99 pesos, como se diga, Sion, internet, 99 pesos, que estoy haciendo la publicidad, se equivocan. Porque, por ejemplo, eso que dijeron de que hago un auto caro y que debe ser por la publicidad, de Sion, internet, 99 pesos, eso no es verdad. Ese auto, les confirmo, ese auto no es mío, es de un test drive. Es un test drive que hace un amigo y me lo prestó el auto. Esto no es una publicidad. Geyser presenta La Usina, Festival de Invierno, 7 al 10 de agosto, La Usina de las Artes. Más de 30 bandas, arte, clínicas, feria de discos. Entrada libre y gratuita. Invita Rock BA. No, esto no es una publicidad. Él es el negador. Si digo Sion, internet, 99 pesos, no es una publicidad. Él está haciendo una tremenda publicidad de radio de Sion, pero lo niega todo. Búscalo en internet. Sion, internet a 99 pesos por mes durante un año. Sí, es una publicidad. Ahora vienen los legales. Promoción válida para el servicio Sion 6 megas desde el 22 de abril del 2013 hasta el 31 de julio del 2013. Cargo de activación y envío 99 pesos con 90. Consultar bases y condiciones en www.sion.com. Llega una leyenda de la música. Ringo Starr y su All Star Band vuelve a Buenos Aires. 8 de noviembre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Band de la Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Soy Jerónimo Venegas. Quiero ser diputado para desde el Congreso cambiar este modelo que nos lleva al fracaso. Para que haya una verdadera oposición, llévalo a Momo al Congreso. Jerónimo Venegas, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Unión con Fe. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Doble o Nada te invita a ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso. Haz tu propia apertura. Doble o Nada, sir. Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en Vorterix.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia. Y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Haz tu propia apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. Su espacio publicitario. ¿Viste todos los millones que sortea el Loto? Mira, si te toca a vos, vas a necesitar una pala mecánica para juntarla. Loto. Ahora con Jackpot. Invita a la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional. El 30 de septiembre llega de B52 a Buenos Aires. De B52 en el Luna Park. Presentando su tour de grandes éxitos. Entradas anticipadas por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 15% de ahorro y hasta en 3 cuotas sin interés. También podés canjear tus entradas desde 9.200 puntos Superclub. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Produce MTS. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición Julio. Brasil, mito o milagro, los contrastes de una potencia en estado de agitación. Las razones de las masivas protestas populares, la decepción de Dilma y la necesidad de que el PT vuelva a representar a quien alguna vez representó. Además, ángeles, la vejación post-mortem, dilemas genéticos, las dos caras de los test en medicina. Revista Newsweek. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes de regalo con tu suscripción, un reloj Paddle Watch. Promoción válida 1 de julio de 2013 a 31 de julio de 2013. La suscripción incluye el envío de domicilio de 12 revistas. Promoción válida para suscripciones realizadas entre el 1 de julio de 2013 a 31 de julio de 2013 o hasta agotar stock de 50 unidades del reloj digital Paddle Watch modelo 1223. Lo que ocurra primero. Zona de videojuegos, donde todo puede pasar. Como queremos que te diviertas, Tecnópolis tiene un lugar especial para los videojuegos. Torneos, concursos, talleres, lanzamientos y conferencias te esperan acá. Y para que la diversión sea total, vas a tener 200 computadoras y 100 consolas para que juegues todo lo que quieras. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Estas vacaciones de invierno te esperamos. Del 12 de julio al 3 de noviembre, Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Vuelve el ídolo del rock de todos los tiempos, Bon Jovi. Presentando su nueva gira, Bon Jovi Because We Can Tour. 15 de septiembre, Estadio Único de La Plata. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Bon Jovi nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Ahora es tiempo que tus ojos hablen. Ojos Locos presenta su show ineludible, clásico de clásicos, el sábado 27 de julio, 19 horas, en Teatro Flores, anticipadas en todos los locuras y los lugares de siempre. Ojos Locos vuelve a Flores, una noche más, en la ciudad que se ciega, y vuelve a ver. Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años. Harlem Globetrotters en Argentina. Es tu turno de ver a los artistas del básquet mundial. Nueva función el 4 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. 2, 3 y 4 de agosto en el estadio Luna Park. Auspician Industrial Seguros y DirecTV. Costo financiero total 5.40%. Rusia. Primero de septiembre. Vorterix. Entradas a la venta a través de Ticketek. Go see. Primero de septiembre. Vorterix. Personal y BlackBerry presentan. Prepárate, se viene Nadal Nalbandian. 23 de noviembre en La Rural. Entradas a la venta a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 28.500 puntos. Super Club, socios, club personal, 15% de descuento. Envía a Tenis al 3372 para disfrutar de este beneficio. Costo financiero total 2.17%. Promoción válida desde el 27 del 5 hasta el 23 del 11 del 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Beneficio club personal, stock de 2.000 entradas. Más información en personal.com.ar. Envía Rafa al 70705 y participa por grandes premios. El 12 de agosto, la voz de Bauhaus regresa a la Argentina. Peter Murphy en el Teatro Vorterix. Peter Murphy festejando los 35 años de Bauhaus, interpretando exclusivamente las mejores canciones de la banda más importante del rock gótico. Peter Murphy interpreta a Bauhaus. 12 de agosto en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas. Anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando lo agravian para que reaccione, prefiere escuchar lo que la gente necesita. Vuelve, todo. En un momento donde todos restan, viene a proponer una locura: sumar. Cuando haces el mal, devuelve. La idea es sumar para el futuro. Frente Renovador. Sergio Massa, diputado nacional. Lista 504. Cuatro de la tarde, 10 minutos, recién sonaba Pantera, 5 Minutes Alone, en un ratito Circe, en vivo, adelantando temas de Rompiente. También tenemos la segunda parte de la entrevista que hizo Willis con Bobby Gillespie de Primal Scream. La primera parte está en vorterix.com, mientras en la página pueden ver a Circe probando sonido. Les digo que en vorterix.com tienen la entrevista con Sabbath, la entrevista con Babasónicos, la entrevista con Tarria. Algunas de las cosas que pueden ver en vorterix.com, algunos videos nuevos también, está el de VDA que seguramente vamos a pasar antes de las 6 de la tarde. ¿Se puede poner audio? ¿Tenemos audio ahí del Spinetta? Esto que los músicos nunca quieren mostrar. La prueba de sonido. Buena remera. Buena remera de sí. Misfits, sí, para uno de los guitarristas de Circe. Ojalá se pute. Pero así no, estúpida. Son canciones que nunca habían tocado en vivo, canciones que nadie más que ellos han escuchado, así que en un ratito estreno en el Luis Alberto Spinetta, Circe, hoy tocando para nosotros en Doble o Nada. Eso era un gesto obsceno, no sabe qué era. ¿Qué hizo? No. Ahí. Bueno, en un ratito Circe tocando en vivo para nosotros, anticipando temas de Rompiente. Vacaciones salvajes, la tribu se divierte del 3 al 28 de julio en Manantiales. Para estas vacaciones de invierno, Manantiales te preparó un programa especial donde toda la familia se sumará a una alegre tribu en la que la música, el arte, el circo, los tatuajes, los deportes y muchas cosas más te van a sorprender. Atrévete a experimentar acrobacias en tela, sumergite en Aquamundo, deportes en la jungla. Además habrá 4 comedias musicales de estreno al estilo Manantiales. Toda tu tribu se divertirá al máximo. Unite a la tribu y trae a tu amigo. Lo invita a Manantiales. Por cada reserva contratada por estas vacaciones, Manantiales bonifica a un menor de 15 años. Entérate de todo en manantiales.com.ar o llama al 011-5432-4444 las 24 horas del día. Mar del Plata, mejor en Manantiales. En los entrevistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos con las noticias del día. Hoy elegí dos cositas cortas. Una tiene que ver con algo que venimos conversando con Gallo fuera del aire. Me parece que no lo llegamos a comentar al aire o no demasiado. Un fotógrafo realizó un laburo especial mostrando cómo está Detroit hoy. Detroit es una ciudad norteamericana que supo ser uno de sus baluartes, pilar de la industria automotriz, que acaba de declararse en bancarrota. Es casi una ciudad fantasma, 80.000 edificios abandonados. Y lo que se ve en esto es lo siguiente. Haciendo escala en este lugar, una universidad, Caltech se llama, el fotógrafo lo que hizo fue mostrar el lugar como está hoy, superponiendo una imagen de ese mismo lugar hace años. ¿Sí? Es excelente. Antes y después. Esto, por ejemplo, es el gimnasio, una foto, la del medio, del año 1988, ¿sí? Un equipo de básquet entrenando, y así está el gimnasio hoy en día. Después hay otra foto, ahí la tienen, en los pasillos, y es muy bueno el laburo, ¿sí? Para aquellos que están escuchando la radio y que no ven las fotos, imagínense un lugar abandonado y en el medio una foto que muestra cómo era ese lugar cuando tenía vida. Sí, ese es el pasillo de la escuela. Ahí tienen la biblioteca. Terrible. La foto, sí, del pasado en blanco y negro, ¿no? Es, sí, una foto, la que está ahí en el medio, en blanco y negro, de los primeros 90, cuando se ve que era una universidad o un colegio al que asistían chicos de color. Son casi siempre negros los alumnos. Sí, no es un colegio lujoso, por lo que parece en las fotos viejas, pero... No, lo curioso es que en las fotos que se ven de la actualidad hay sillas, hay escritorios, hay bibliotecas. Algo que hace 20 años está abandonado y así quedó. Quedó así. Es como si hubiera habido un terremoto que de pronto borró a toda la gente, pero el mobiliario quedó destrozado y ahí quedó. Esa es la biblioteca. Sí. La biblioteca, una sala de clases, un aula de clases. Una fotocopiadora abandonada ahí. Sí, una vieja fotocopiadora. Es como que un día dijeron, bueno, cerramos, se fueron y nunca nadie más volvió a entrar a este lugar, ¿sí? Ahí tienen a un profesor dando clases en otra aula. La verdad que verlo así es muy, muy interesante. Sí, está muy bien planteado. Tiene una deuda de 18.500 millones de dólares la ciudad. ¿La ciudad? Sí. De deuda, no de... Después tiene un déficit de 1.000 millones de dólares. Sí, yo la verdad es que desconozco bien la historia y por qué llegó a este estado, la ciudad de Detroit, con tantos edificios abandonados. Es una ciudad, además, atacada por la violencia, sí, y el tráfico de drogas. Yo leí un poco y, bueno, está muy vinculado, siempre estuvo muy vinculada a la industria automotriz. Y a partir de los 90, cuando las industrias del automóvil empezaron a fabricar en otras partes del mundo, abandonaron Detroit y solo la General Motors mantenía a la ciudad, sus plantas ahí. Pero claro, había mucha gente que había migrado en su momento para trabajar bien en la industria automotriz, que se vio obligada a abandonar la ciudad, perdieron 200.000 ciudadanos. Claro. Y después, cuando General Motors en la crisis del 2009 quiebra prácticamente y el Estado norteamericano la tiene que salir a salvar, ahí se produce la debacle definitiva. Y hoy viven 700.000 personas. El 48% del alumbrado público no funciona. O sea, es una ciudad detonada. Es raro, ¿eh? Es raro. Es raro, por, raro para una ciudad de Estados Unidos, digo. Sí, sí. Parece, sí, que estamos hablando de un país africano. Pero la verdad que con la foto se ve que es una destrucción absoluta. Hay muchos músicos que han nacido en Detroit y se han hecho eco artísticamente de esa ciudad. De hecho, Kid Rock es de Detroit y siempre le canta a la ciudad. Su último disco habla mucho de Detroit. Eminem es de Detroit. Kiss le dedicó una canción a Detroit, Detroit Rock City. Sí. Bueno, se me fue el nombre ahora. ¿Cómo se llama el documentalista, el de Bowling for Columbine? Michael Moore. Michael Moore. Él es de Flint, de Michigan, que es una ciudad cercana a Detroit, que ya había experimentado este tipo de cosas de desempleo masivo y de mucha destrucción pública. Y siempre, él había hecho una película que se llama Roger and Me, que es sobre también la debacle de la industria automotriz y cómo la gente perdía sus empleos y demás. Pero bueno, se ve que esta vez le tocó a Detroit de manera más grosa. Y después... No, que me hace recordar un poco a mi colegio, porque yo entré al colegio mío en el 2008, 25 años después, nunca había entrado. La sensación es exactamente esta. Sí, sí. ¿Tan devastado? Salí y llamé a un amigo mío y le dije, tengo que compartir esto, negro, porque tengo una angustia que me caigo solo. aulas llenas de bancos rotos. Pero se siguen dando clases. Sí, sí, se siguen dando clases. Bueno, en mi colegio yo nunca más volví a entrar, pero había quebrado, lo habían cerrado y tengo entendido que volvió a abrir. Pero digo, me encontré con otra noticia que no pude ver porque no tengo Facebook, pero en Facebook apareció esto a propósito de la industria del doblaje en Argentina. No sé si tenemos audio. Sí, ¿cómo sonaría? No, es bueno, un subtitulado y dice, Lucas, soy tu viejo, claro. Darth Vader. Sí, por esta supuesta ley que acá pide el doblaje de todas las series y todas las películas. Pero si es así, te hace reír, por lo menos. Esta es la película que hablábamos el otro día. Liam Neeson. No sé quién sos, pero te voy a encontrar y te voy a hacer cagar fuego. Es la que va a buscar a la hija Europa. Vete tu vaso a mi casa. Acá habíamos tenido un intento, ¿te acordás cuando se hizo Los Increíbles y Cars también? Sí. Con unos doblajes con gente muy poco preparada para hacer eso, que fue un desastre, directamente. Soy el más poronga, dice DiCaprio en Titanic. Para mí hay que traducirlas al cordobés. Veo fiambres en lugar de veo gente muerta. Voy a hacer cagar a Bill, Uma Thurman en Kill Bill. Sí. Houston, hay quilombo, Tom Hanks en... ¿Cómo se llamaba? Apolo 13. Apolo 13. Peliculón. Me recabe el olor a Nasta la matina. Esto Apocalipsis es Now. Apocalipsis Now. Y Duales, ¿no? William Duval. Sí. Una más y no podemos más. Casablanca. Humphrey Bogart. Al final va a estar bueno. Se viene la fresca, Señor de los Anillos, ¿no? Creo que sí, me parece que sí. ¿O no? Game of Thrones. Ah, Game of Thrones. Con alto poder tenés alta responsabilidad, dice el tío Ben a Spider-Man. Muy bien. La verdad, querida, me chupa un huevo, le dice Clark Gable a... No me acuerdo cuál era su protagonista en Lo que el viento se llevó. Tómense el palo, boludos. Sí, es el Señor de los Anillos. Estoy cagado en las patas. Esto era Blair Witch, ¿no? Blair Witch Project. Señora Robinson, me quiere coger. Dice Dustin Hoffman en la película, ¿cómo se llamaba? El Graduado. El Graduado. Quédense todos piedras, esto es un choreo. ¿Esta cuál es? Esta no sé cuál es. Pulp Fiction. No puedes entrar pateando a Mordor. Esta sí es El Señor de los Anillos. Bueno, una simpatía, ¿sí? Está bueno. Una simpatía... ¿Cómo quedarían las películas dobladas al castellano? Voy a traerles acá a la mesa dos bodas que hubo en las últimas horas. ¿Dos bodas? Una en el exterior y una aquí. La primera, a los 73 años... ¿Quién se casó? Se casó la mujer de las mejores piernas del mundo. No sé cómo estará ahora. ¿Tina Turner. Esta foto es actual. Es su nuevo marido. Es una boda. Se casó con, a orillas del lago Zurich, en Suiza, con su compañero de hace 27 años, el productor alemán Erwin Bach. Che, pero tiene un problema con el alcohol, Tina. Mirá de cara cómo está. 7-3 tiene, Pero está rescabiada. Estará como Solita Silveira, que se dio cuenta que es simple. ¿Eso es un tatuaje en el brazo o es una mancha? Es un golpe de Ike. De Ike, todavía le dura. Turner que la fajaba, sí. Se está curando. La celebración tuvo lugar en una mansión que tiene ella en Suiza, de 5.500 metros. Pusieron 70.000 rosas para adornar un escenario infernal de 120 metros, donde hubo un juego de luces y sonido para los invitados. ¿Cantó? No cantó. ¿No cantó? Entre los invitados estuvo David Bowie, Eros Ramazzotti. ¿Eros? Sí. ¿Giovanotti? Giovanotti no, porque está preparando la gira para venir a Vortex. No, estaba invitado, pero no pudo ir. Bueno, ¿qué más? Ah, para ausentar la presencia de paparazzi, la policía cantonal de Zurich prohibió la navegación por el lago en un radio de 100 metros desde la propiedad del artista. O sea, complicado sacarle fotos. Sí, pero dejarle sacar tres fotos y nos vamos. 27 años hacía que estaba en pareja con este chico. Mira, una locura. 16 años menor que ella. ¿Le dará todavía? O sea, ¿sí? 57 pirulos, tiene un hambre todavía el flaco. No, pero digo por ella que tiene 7. Está bueno. Hay que bajar esas medivachas. Y nos venimos a la Argentina, señores. ¿Quién más se casó? Otra cantante. 7-3. Y actriz. Marilina Ross. Marilina con su 70 señora años, mujer. Con Patricia Rinchi. Una chica con la que estaba en pareja de hacía 9 años. ¿Cuántos 70 años tiene Marilina? 70 Marilina. ¿En serio? Oh, es increíble. Golpeada. Está golpeada. Sí. Se casaron en la sede del registro civil ubicada en Beruti Coronel Díaz. Ante los parientes, sobrinos, hermanos, todos muy emocionados. Los testigos fueron dos grosas. Tienen dos nombres. Sandra y Celeste. Sandra y Celeste. No, Norma Leandro. Sandra Mianovich y Norma Leandro. Norma Leandro. Sí, señor. Sandra, por supuesto, cantó en la fiesta. Sí, ¿qué le pasa a Marilina? Algo le pasó, digo, más allá de la edad, ¿no? Y descubrió el serenito de grande. Tuvo muchas operaciones de cara y eso, Marilina. ¿Botoxeadas? De hace bastante tiempo. La otra es bonita, ¿eh? Sí, es linda, bastante más joven aparentemente. Y Patricia, la esposa de Marilina, cuenta que cuando le propuso la idea de casarse Marilina a ella, no dudó ni un instante y en dos minutos se estaban brindando con champán. Mira vos, Kevin. Bueno, así que felicitaciones a Marilina. Sí, claro. Que sean muy felices. Las leyes nuevas de matrimonio igualitario. Muy bien. En este caso, me ocupan matrimonios que se rompen, que se separan, que se terminan. Estoy hablando de Amy y de Tim. Amy probablemente no la conozcan, yo casi que no la conozco. Pero a Tim sí, porque es Tim Duncan. Probablemente con Ginobili y con David Robinson, el jugador más importante de la historia de los San Antonio Spurs. Se le está piantando un lagrimón a Borsu. Sí. ¿Qué le pasó? Se están divorciando, un proceso de divorcio que lleva mucho tiempo, que estuvo parado por las finales de la NBA, porque llegaron a un acuerdo diciendo, no me rompa los huevos ahora que tengo que jugar. Y la señora, despechada. ¿La señora es esa? Sí. Dio a conocer un pequeño secretito que Tim guardaba, señora, muy oculto. ¿Tiene pito chico? No. ¿La cola abierta? Es bisexual. No, bueno. O lo fue. Estuve cerca. Sí, estuviste cerca. Ya no es más vino. Dijo así como al pasar, este ahora que se separa, ¿sabe qué hacía en la universidad? Vivía con un amigo. Y le daba murra, y le compró un departamento. Pero deje, no me pregunten nada. Qué no botona, nada. Por Dios. Y mira Borsu ahí, al lado de ti. Guarda con las manos, Borsu. Nosotros no, evidentemente no somos celebridades, por lo tanto es difícil ponerse en el lugar de una de esas personas. Pero te lo comentaba el otro día, Beto, a propósito de este intercambio en los medios de Sebastián Ortega y su exmujer Guillermina Valdés. Y Marcelo. Que ventilan todas las miserias con los hijos en el medio. Sí, es verdad. Sí. Entiendo que eso puede darte cierta popularidad en el momento y tal vez te sirva para que te contraten en dos campañas publicitarias más. Pero parece mucho, ¿no? Pero meter a tus hijos en el medio porque estaban hablando de algo que directamente involucraba a los hijos, ¿no? Que si te dejo ir a Disney, si no te dejo ir a Disney, qué sé yo. Sí, uno desde acá no lo haría. Nunca se me ocurriría, si me voy a divorciar, decir acá, no sabe, mi mujer, tal cosa. ¿Vos lo harías, Beto? Jamás. ¿Por qué? Un hombre... Un hombre nunca habla de su ex. Pasa que me parece que estos casos son en rupturas muy violentas y con muchos desacuerdos donde estas declaraciones se hacen de muy mala leche. Es que la única violencia que hubo me parece que es que la mina se entongó con Tinelli y al otro le dio bronca. Y que la tiene más grande encima. No sé por qué, pero vos pones a tus hijos en juego. Si vos estás enojado, estás caliente, te sentís traicionado y pones a tus hijos en el medio, no deja de ser... Digo, igual, los hijos lamentablemente siempre de una u otra manera terminan siendo un poquito rehenes. Sí, cada uno pero nivel, peor, ¿no? Creo yo, si es público encima, si todo el planeta o todo el país está hablando de eso. Yo me refería más a lo de esta chica que habla de que la bisexualidad de su ex. Sí. Parece que se pudrió todo ahí. Los hijos es bajo. Sí. Igual rupturas buenas no hay, me parece. Yo, por lo menos de las que conozco, siempre, después con los años... Se liman un poco las asperezas, pero de arranque. Y yo la única que conozco que fue por carta falsa fue la tuya. Fue buenísimo. Genial. quedó tan sorprendida que ni tiempo de discutir tú. La cuestión es que parece que en una discusión ella se enteró y dijo, ahora lo voy a contar. Y lo contó y ahora él le metió como una cláusula en el acuerdo de divorcio para que deje de boquear y se cree que le dé la mitad de mi fortuna, que es mucha. Otra, la de Real también. Usar tu propio programa, entiendo que... Fue atacado, pero digo, usar tu propio programa para ventilar las miserias de tu casa. Le llenó los cojones, ¿eh? En ese caso, creo que lo banco. ¿Lo bancás públicamente, decís? ¿Harías eso? Y tenés el arma para destruirla. Y se lo buscó. Qué sé yo. Seguimos en Doble o Nada. Falta cada vez menos. Circe va a estar tocando en vivo en un ratito. Vamos ahora con un par de canciones. Este es un video nuevo, Shine the Light de BDI. Y después Iron Maiden editó un video de la canción de Trooper en vivo en el festival Download. Hicieron una entrada, la vieron, ¿no? La entrada de Maiden en el Download. Con el avión. Con el Spitfire. Sí, muy bueno. Hay un avión Spitfire de la Segunda Guerra Mundial que cruza el predio, sobrevuela el predio del Download y sale Maiden a la... a tocar en vivo. Mirá que lo hagan acá en River y pase y sigue hasta la cancha de Boca y después dispara y hace está generando violencia. No, perdón. Ahí está, a ver, miren. Quiero ver. Miren la cantidad de gente que hay, esta toma aérea. No, miles y miles y miles de personas. Hay que llenar, Maiden, hay que llenar, ¿eh? En el download. Ahí está. The Trooper. Vamos con esta primero. Dale, después pide ahí. Take

noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. Ahí tenías a los Black Keys en vivo en el Pepsi 2013 haciendo Moneymaker. Antes de ir con Martín y la recomendación de hoy, le agradezco por un lado a Rudy de Argentálica. El 3 de agosto se viene una de las fiestas de Argentálica ahí en el Jarro Café, que nos acercó material a través de la gente de Honky Tonk, material de competencia, ¿sí? Esta es la mía, de Ramones. Es una remera ganadora esta, ¿eh? Es una remera gris, muy buena tela. Muy sí, buena tela. Muy bonito. Con el logo clásico de los Ramones, el águila y el nombre del grupo. Sí, gracias a la gente de Honky Tonk. Es ganadora, pero perdedora con esta. ¿Mañana la traemos? Para, vos mañana llegás a traer esa remera y ganás, y yo hasta la prendo fuego en vivo. ¿Mañana venimos con estas tres? Sí, sí, sí. Son tres remeras ganadoras. Son pesos pesados, sí, mirá. Mirá, Back in Black ya, de AC/DC. No puedo perder. La de Gallo es parecida a la mía, el color gris. Sí, sí. Y la de Guasno es una de los Stones. Tour 81-82. ¿Sabes qué me gusta? Que tiene muy lindo perfume. ¿Tiene perfume lindo? Sí. Yo estaba así. Honky Tonk tiene varios locales, uno en Córdoba 4417 Palermo, Sucre 2415 Belgrano, 9 de julio 980 en Mendoza, La Barraca Mall también en Mendoza, en Neuquén y en Palermo, Honduras 5164. Sí, honky-delmediotonk.com.ar. Como el tema de los Stones, muchas gracias. Acá hay una postal del local que está tuneado como un escenario, un concierto, sí, un lugar rockero. Muchas gracias a la gente de Honky Tonk por estas remeras, que mañana entrarán en competencia. Sí, por supuesto. Mañana hacemos la que dijiste vos, cerramos con Duelo de Bands. Dale, dale, probamos. Nos gustó. Igual la gente puede votar desde... Claro, claro, desde que nos mostramos remeras al principio como siempre y cerramos al final. Tengo un parche roto de batería de Circe. Rompieron parche recién probando sonido, se los hicimos firmar y lo vamos a regalar acá en la puerta. Sí, vinieron algunos chicos a saludar a los músicos, así que lo vamos a regalar en la puerta. Lo tiramos cuando el semáforo esté en verde y que se vayan corriendo hacia la cruz. Estén atentos, chicos, si están escuchando abajo. Vamos a abrir acá las ventanas y como va a salir volando un parche como si fuera un frisbee. Y entra en la ventana del colectivo de huella una vía. 14 muertos. Estaba pensando en Guillermo. En Guillermo del Toro. Guillermo del Toro dirige Titanes del Pacífico. Es una película que está en cine ahora. Sí, no sé por qué. ¿Se estrenó ya? Me parece que sí, no. Sí, sí, sí. ¿Ya se estrenó? Sí, ya la fui a ver. ¿Y los...? ¿Y? Está buenísimo. ¿Vas a hablar de esa película? No. No. ¿Está buena? Sí. ¿Es una de monstruos, de robots? Sí. ¿De qué es? Sí, no es... no quiero contar demasiado, pero bueno, salen unos monstruos alienígenas, pero en vez de venir del espacio, vienen del fondo del océano. ¿Son tipo Transformers? No, son... ¿O tipo Robotech? Son tipo monstruos gigantescos, tipo dinosaurios, y la humanidad para defenderse inventa unos robots gigantes para cagarse a palo con semejantes bestias. Maravillosa. Maravillosa película. ¿La viste con los chicos? Sí. Sí, Enzo me dijo, está bien. Y Tony me dijo, excelente, la mejor película de mi vida. Y Tony sabe, Enzo sabe de computadoras, Tony sabe de películas. De ahí me acordé de una película que presenta Guillermo del Toro que se llama Mama, que si no me equivoco es de este año, del año pasado, una película de terror. Sí, del año pasado. Del año pasado, ¿no? Que bueno, después de ver Gigante del Pacífico, Titán del Pacífico, no me acuerdo cómo se llama, vi esta Mama y me pareció horrible. ¿Y le habían dado una manija infernal? Sí, por eso la tenía muchas ganas de verla. De hecho, me colgué mucho para... La tenía agendada hace un montón para ver. Y me pareció pésima. Una película de fantasmas, berreta. O sea que no la vas a recomendar. No. Igual a mil que vi. Y me puse a hacer un poco, a hacer memoria de alguna de fantasmas más o menos con elementos similares a esta Mama como para recomendar. El fantasma del descenso. Y me acordé... De pasarela. No sé de qué me estás hablando. Buasno. Me acordé de una peli de 2005 que se llama Frágiles, de un gallego que se llama Jaume Balagueró. Grosso. Un gusto conocerle. Grosso director de películas de terror. La más famosa de él, seguro la conocen, es Rec. Claro, de nombre, sí. Que la... ¿Cuál era Rec? Creo que hay varias. Rec es... ¿Española es? Sí. Sí, él es español. Hay dos. Hay dos. Muy está, bueno. En realidad, mirá que volvió. El fantasma de la C, mirá. Qué miedo. Ahora hay que ponerle una D ahí. Sí. Ya que vuelvo, fantasmita tengo, para vos. Tengo la sensación de que hay como una tercera, pero no estoy seguro. No sé, yo vi dos. Y tiene una remake estadounidense con que actúa la hija de John Carpenter. Pero no la vi. Debe ser igual o peor. Mejor seguro que no. Bueno, este Balagueró tiene, aparte de Rec, tiene unas cuantas películas geniales. La primera se llama Los Sin Nombre, que es genial. La segunda se llama The Darkness, que es buenísima. ¿The Darkness? Sí. Otro día la voy a recomendar. Es de gente que está buscando abrir una puerta al más allá y lo consigue. ¿Y para qué? ¿Y para qué tenés que ir? Y hace falta. El más allá nunca es bueno. ¿Y no? ¿Para qué? Bueno, entonces termina la película con The Darkness, la oscuridad. Sí. En este caso voy a hablar de otra de él, que es, debe ser, ponerle la tercera, supongo, que se llama Frágiles. Si tenés, Dami, el tráiler, tiralo nomás. La protagonista es conocida, no me acuerdo el nombre, pero por ahí ustedes, alguno de ustedes se acuerda cómo se llama. Trabajaba en una serie que se llamaba Ally McBeal o algo por el estilo. Calista Flockhart, ¿eh? ¿No? Sí. Ahí viene Will, sí. Se viene Will, sale a lo loco. Calista Flockhart. Muchas gracias, Will. También estaba en Brothers and Sisters, por la última semana. Absolutamente, absolutamente. Estaba por decirlo. Tiki, tiki, tiki. Buena MILF. Un viejo hospital, nunca vayas a un viejo hospital. Sí, páralo de noche. Bueno, esta película, al igual que The Darkness, es en inglés. ¿Todos veo gente muerta? Sí, es de fantasmas, por eso te digo, tiene bastantes cosas parecidas con Mama, solo que esta es maravillosa y Mama me pareció a mí horrible. La peli transcurre en un hospital que está en una isla de Gran Bretaña, ¿sí? O sea, una islita al lado de Inglaterra, en donde hay un hospital para niños que está por cerrar porque las instalaciones están que se caen a pedazos. El segundo nivel tuvo un incendio hacía 40 años atrás y está inhabilitado. Y en la parte de abajo ya se fueron todos, solamente quedan unos últimos 6, 8 niños. No. Con... los enfermeros cuidándolos para llevárselos, sí. Hasta que venga el próximo barco. Llega Amy, que es la protagonista, para hacer el turno nocturno y cuidar a los niños. Resulta que una de las chicas le dice que hay una entidad que pasea por el hospital de noche. Le dicen la niña mecánica o Charlotte. Mami. Amy no le da mucha bola a esto, hasta que cuando empiezan a querer llevarse a los chicos del hospital, los niños increíblemente e inexplicablemente empiezan a sufrir fracturas. No se sabe por qué. A partir de ahí Amy empieza a investigar y descubre un oscuro secreto en la historia de este hospital. Claro. ¿Qué te parece? Muy, muy, muy buena película, muy buenas actuaciones, muy buena fotografía, muy buenos climas. Y la historia está bien, está realmente interesante. Apunta a este costado emotivo que intenta utilizar, explotar Mama, pero a esta peli le sale bien. Igual, qué difícil es encontrarle una vuelta nueva ya, ¿no? Me refiero a los climas, el sonido, los efectos, los ruiditos, yo creo que hoy en día la vuelta en este tipo de películas está en la historia. La historia, el resto lo puedes manejar bien o mal. Esta película está bien de climas y la historia es muy buena, exactamente. ¿Se acuerdan del orfanato? Qué miedo. Me acuerdo. Bueno, el orfanato para mí toma cositas de Frágiles. Si bien no es igual, le roba un poquito esta cosa de película de terror con buenos sustos, pero que tiene una historia que te golpea también por el lado sentimental. Para que te des una idea, por ejemplo, Enzo, mi hijo mayor, durante el orfanato se la pasó llorando, no de miedo, sino que estaba emocionado por la historia de los nenes de la peli. ¿Para qué lo hace ver esa película? La quiso ver él porque la hija de la vecina la había visto y se sintió poco. Pero ponele una de robot. Ponele una de robot que se cague en la tortada. Un día se levantó a la mañana y me dijo, ¿sabes qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ver el orfanato. Le digo, ¿te parece? Sí, la voy a ver. Porque quiero poder charlar con mi vecinita que vi la peli. Bueno, adelante. Acá dicen que Rec se viene la cuarta ya. Ah, mira. Apocalipsis. Estoy desactualizado. La anterior es Génesis. Acá me mandaron el afiche. Sí, de Rec. Ahora a ver si lo podemos poner en vortex.com. Ahí está. Rec 1, Rec, la original, fabuloso, para mí fabuloso. Es un 11 sobre 10. Fabuloso. La 2, ¿te dan quickie? Me parece un 8. O sea, realmente está muy bien. Baja, ya no está la sorpresa, pero está muy bien. La historia me gustó también. Ya la tercera no la vi. Bueno, Frágiles. Frágiles 2005, película. Recomendaciones con Martín Codini. Son casi las 5 de la tarde, en cualquier momento arranca Circe, estén atentos, vamos con un par de canciones antes. La Renga primero, Lo Frágil de La Locura, Intoxicados, Quieren Rock. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. La realidad mostró otro reflejo en esta, cuando me habló un hermano al que también me llevó la huesa. ¿A quién vas a escribir? Dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, yo trajo el progreso. Está preparando mientras baja el sol. Yusta se presenta Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Escenario veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll, sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Presenta La Usina del Arte, Festival de Invierno, 7 al 10 de agosto. La Usina del Arte, más de 30 bandas, arte, clínicas, feria de discos, entrada libre y gratuita. Invita Rock BA. Samsung presenta Personal Fest 2013.

12, en vivo desde el Luis Alberto Spinetta. Escuchando, che. Es verdad, hola. Bien, vamos a seguir con un clásico de Dirección Incierta. Ok, vamos a hacer entonces el cuarto tema exclusivo para Doble o Nada. Esto se llama Miedos. Nos están disparando. Parece un jueguito, ¿viste? Dale. Adrenalina Bueno, ¿y qué tal? ¿Sí? ¿Ya estás mejor? Sí, un poquito. Okay, bueno, cuatro canciones, sí, tres del disco nuevo, un clásico. La primera fue Desinféctame y esta última Miedos. ¿Son canciones que igual ya tocaron en vivo? Sí, estuvimos tocándolas en los últimos dos o tres shows, creo, para mostrar algo a la gente que está muy ansiosa por la salida del disco, así que sí, estuvimos mostrando eso. Bueno, ahí no creo que se vea, en el piso están las letras garabateadas, sí, son las letras del disco, sí, es tu carpeta de letras, no las mezcles. Igual entiendo que ya están grabadas las canciones, no las podés volver a cambiar. Sí, ya están grabadas, ya está todo. Esto puede desaparecer, que está todo bien. Igual no lo pierdas, porque eso capaz que en 10 años, 15 años vale un dinero. ¿Vos decís? No sé, pero hace poco subastaron a una porquería de Paul McCartney en miles de millones de dólares, bueno, qué sé yo. Un par de miles de dólares capaz que sacás. Bueno, eso espero, los voy a guardar. Bueno, ¿ese es el laburo que haces habitualmente? ¿Así laburás a mano y tachás y escribís? ¿En el estudio cuando estás grabando seguís haciendo cambios? Sí, palabras, rimas, cosas que no te terminan de cerrar, lo vas cambiando en el momento. Hasta esta vez fue llegar al estudio directamente con las cosas no totalmente cerradas a nivel letra. Entonces estuve laburando mucho. Así soy, un desastre. O sea, todo garabateado, todo es un día. Después no encuentro yo mis propias canciones, pero bueno, así me sale y... Veo hojas amarillas que son del primer disco. Sí. ¿Son canciones viejas o son hojas viejas? Del primer disco y del segundo, está todo ahí. Sí, ¿en serio? Está la historia de tu vida está en estas carpetas, acá. Sí, sí, vale mucho, sentimentalmente vale mucho. Circe, 23 de agosto van a estar tocando acá en el Teatro Vorterix. Sí, seguramente ya va a estar el disco en la calle, Rompiente, igual lo van a vender acá ese día, ¿no? Va a estar a la venta acá este día porque es el lanzamiento y esperemos avisarles cuándo va a ser, si es que llegamos a lanzarlo una semanita antes o un par de semanitas para que la gente ya lo conozca y lo tenga en sus casas y lo puede gritar acá todo lo que da. ¿Qué falta? ¿Falta fabricar o falta arte de tapa y terminar detalles? No, arte de tapa ya casi que estamos, falta la fabricación y bueno, mínimos detalles de mezcla que definen si queda ese tema afuera o no y ya está. No, ya estamos. Bueno, pueden ser 10, pueden ser 11 canciones. Gracias de nuevo, chicos. ¿Hacemos una canción más? Sí, es la que habían anticipado el año pasado, ¿no? Dale, vamos a hacer apuesta. Y nada, gracias a vos. Circe en vivo, Doblo Nada, 23 de agosto en vivo acá en el Teatro Vorterix. Ok, esa es apuesta. We'll be right back.

Tenemos malas noticias. Antes de la presentación oficial de Aerial 13, entrevista exclusiva y set en vivo desde el escenario del Teatro Vorterix. Lo vas a ver. Lo vas a escuchar con la más alta calidad en audio y video. Masacre en vivo. Solo en Tenemos Malas Noticias. Solo en Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Recién pasó Circe, tocaron cinco canciones. Desinfectame por tu bien. Dirección incierta, miedos apuesta. El último tema. El 23 de agosto van a estar tocando en vivo acá en el Teatro Vorterix, presentando Rompiente, su nuevo álbum. Tenemos un parche firmado por los cinco integrantes de Circe, un parche que estaban usando en la prueba de sonido y se rompió. Así que lo vamos a sortear antes del final del programa. Un lindo recuerdo, ¿eh? Un lindo recuerdo de esta presentación de Circe. Gallo estuvo haciendo fotos, seguramente hoy a la tarde subirá algunas. Vamos ahora con la segunda y última parte de la entrevista a Primal Scream. Bobby Gillespie al teléfono con Willis en Doble Nada. Siempre fuiste bastante abierto acerca de tu ideología política. ¿Esto alguna vez te trajo problemas? No, so far I don't think. It may have been, I didn't know, but... Hasta ahora creo que no. No sé si alguna vez afectó a que nos pasaran en las radios o no. No lo creo realmente. Pienso que antes los artistas en el Reino Unido eran más abiertos acerca de sus ideas políticas. Pero ahora hay muchas personas que piensan, ese tipo me molesta, no me interesa su visión política. Pero no lo sé, la verdad. Volviendo a la música, ¿todavía hay lugar para sorprender a la gente? Sí, creo que todavía hay lugar. Con este disco quisimos sorprender a quienes lo escuchen. Realmente intentamos hacer un disco hermoso, un álbum al cual la gente vuelva una y otra vez. Pero sí, creo que todavía hay lugar para la sorpresa. ¿Y a qué canciones de este disco pensás que la gente va a volver una y otra vez? River of Pain, Tenement Kid. Probablemente a River of Pain, Tenement Kid o It's Alright, It's Okay. Esas tres están bastante bien. Those three are pretty good. 20 años atrás, por ejemplo cuando Screamadelica salió, si te hubieran dicho que todavía estarías en Primal Scream, ¿les hubieras creído? I don't think so. No lo creo. En ese entonces, era más una cosa de si la banda iba a seguir junto o no. Había muchas personalidades muy volátiles. En el 92 la banda casi se separa porque teníamos muchos problemas. Pero está bien, todavía estamos acá. ¿Y cómo resolvieron esos problemas? Uf. Esa sería una respuesta larga. Yo resolví mis problemas, pero otras personas no pudieron y ya no están con nosotros. Ahí tenés tu respuesta. Hablando del tour de Screamadelica que hicieron en 2011, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Quedaron contentos con el resultado? Sí, fue sensacional, fue un tour increíble. Recibimos tanto amor en cada lugar del mundo al que fuimos. La gente nos amó, fue simplemente sensacional. La pasamos genial. ¿Y qué le depara en el futuro a Primal Scream? ¿Cómo va a ser la gira? Vamos a estar mucho de gira cerca de fin de año. Vamos a ir a Japón, a Europa, vamos a pasar por Irlanda, por el Reino Unido y ojalá podamos ir a Sudamérica. Realmente queremos ir ahí. ¿Sentís que hay una conexión especial con el público sudamericano? Sí, en un 100%. ¿Y qué nos hace un público especial? Creo que son muy pasionales. Espero que no suene trillado, pero hay una energía muy diferente, muy distinta a la europea. Los únicos que tienen una energía similar son Portugal y España. Tienen algo ustedes ahí. Tienen buena energía. Girl, I wanna see. She's leaving in a big black car. ship. There's no place for the weak. People sad, collect vultures. Wait for someone to break. It's alright, it's okay. You can leave anytime you want to. Doble o Nada te invita a ser parte del programa desde el inicio mismo. Llega el concurso. Haz tu propia apertura. Doble o Nada, sir. Remixa o modifica nuestro tema de apertura y gánate un par de entradas para ver a Black Sabbath en la Argentina y un par de sorpresillas más. La cosa es bien simple. Entra en Vorterix.com, bájate todas las pistas de la apertura musical. Lo mismo a mí me da. Hace tu magia. Y después subí tu propia versión. El jurado de notables de Doble o Nada elegirá al ganador. Sensacional concurso. Haz tu propia apertura. Escucha Doble o Nada y entérate de los detalles. Tenía la segunda parte y la última parte de la entrevista con Bobby Gillespie de Primal Scream, It's Alright, It's Okay, una de las canciones de su último disco. Apaga eso, Beto. Está viendo un show pirata de Whitesnake. Qué lindo que está, ¿eh? ¿Lo viste? A David. Ah, está muy bien, está muy bien. Aparece Adrian Vandenberg como invitado, ex integrante de Whitesnake, que fue su ladero durante muchísimos años. Sí. Y está muy bien, muy buenas lanas, ¿eh? Muy buenos pelos. El amplague de debe tener lindo. 50 años. Vandenberg. Quizás 3 o 4 más, ¿eh? Sí. Quedan poco menos de 20 minutos para el final. Vamos a escuchar otras de las aperturas que han enviado los oyentes. Recuerden que pueden participar. Micrositio Doble Nada en Vorterix.com. Ahí se bajan las pistas de la apertura original y ustedes pueden hacer lo que quieran. La remezclan, la remixan, la regraban y la envían en mp3 a doblonada@ovación.com. Nosotros ya elegiremos las mejores y van a sonar en las aperturas de Doble o Nada. Antes les digo que en un ratito regalamos este parche firmado por Circe. El primero que salga al aire, o la primera. Yo. Y listo. 59, Vandenberg. 59, oh, ya lepa. Y qué chapas, ¿eh? Sí, qué nuevo que melena. Mañana arranca el nuevo Metrobús. El 9 de julio, sí. Vamos a ver qué tal funciona, ¿sí? Ojalá que bien. ¿Cómo ¿Qué tenemos, Willis? Tenemos varias nuevas aperturas. Está subiendo el nivel. Me parece en algunos muy casos. Bien. Me parece muy recuerden bien. Que lo tienen que mandar a doblonada@ovación.com. Formato MP3 más, sáquense alguna fotito, manden algún video, no lo están haciendo muchachos, háganlo por favor, así los puedo mostrar. Arrancamos con la primera, vamos con Adrián Romero. A ver. Entra bastante tecno, buena base, no se va quizás tanto al dubstep, pero más bien a un tecno más clásico. Me gusta. La mejor apertura sí. De todo. Suena bien, a mí me gusta cuando suena bien. A ver. Te deja loco, si venís medio. Te deja como gorra. Está para salir, ¿eh? Está para salir a manejar escuchando esto. ¿Tenés una redonda? ¿No? Señor, una pizza, ¿no? Pizzarela. ¿Quieres una porción más de torta? No. Sos un asesino de torta de manzana. Qué gran torta. ¿Me has acordado del Reanimator de Linkin Park? Podría estar en la banda de sonido de algún Need for Speed, algún juego así. Está bien, muy bien. Está bueno. Me gustó esta. Adrián Romero la mandó. Es un poco enfermante, pero está muy bien, está muy bien. Pero bueno, digamos que, como decía, suena bien. No suena ni descolgado, la base tiene una buena calidad, eso es lo que me gusta. La banco. La bancamos. Pasamos a la siguiente, vamos con Agustín Duarte. Interesante, ¿eh? Medio reggae, medio dub. Más ragamuffin. Es una buena beta para explorar esta. Sí. Buen trabajo de la voz, hay un buen contraste. Estamos repasando algunas de las aperturas que enviaron ustedes. Tardó mucho en entrar la voz. Puede ser, pero mira cómo entra acá. La mejor apertura de hoy. Totalmente. Está medio ralentado, ¿eh? Richard. Bueno, ese lengua de trapo. Es un poco ese el problema con, a ver, hacer una apertura con este estilo, con este ritmo. Muy linda esa parte. A mí me gustó. Es cool. Hay un laburo diferente, superior a las que habíamos escuchado hasta ahora. Por eso, está bien trabajada la voz, sobre todo. Unos vientos ahí. La rompió acá. Muy bueno, ¿eh? Esta para los viernes me gusta. Medio Herbie Hancock. Ya empezamos a cagaitear. Unos hielitos, ¿no? Cayendo. Claro. La banda de sonido oficial de la gaita. Me gustó esta, ¿eh? Me gustó esta. Me gustaron las dos, en realidad. Creo que son las dos mejores aperturas. Hay algo que ustedes oyentes no saben, pero Guasno cada tanto dice, esta es la mejor canción. Pero es porque lo siento, ¿eh? Lo sé. Te creemos, viejo loco. Puede cambiar. Estás colorado. ¿Sabes qué se debo esta conversación? Pasamos a la siguiente. La mandó Javier Sisca. No le cambió quizás demasiado. Suena bien, es bastante potente, ¿eh? Igual no sabría definir bien el estilo. No. Acá no tengo cambió, claro la percusión, qué. Mirá. Está como un safari. Hay un chita corriendo un monito depravado. Y aparece Clarence. ¿Por qué depravado tiene que ser el monito? Porque por algo lo corre, por algo lo corre. Ojo con esta, ¿eh? Me gusta también, ¿eh? No te voy a decir que es la mejor, pero está ahí, ¿eh? De las mejores. De las mejores. ¿Quieres otro pedazo? Por favor. No. Señor. La torta, no. ¿No querés cortarla con un hacha? Me das miedo. No le demos un hacha a este muchacho, por favor. Pateaba, se hacía el pan. Ayer había una masa. Sí. ¿Puede ser? Sí. No sé de quién es, pero andando vuelta para mí que se había mandado a Mario, porque estaba con todas sus porquerías. Una masa, es que ahora te... masazo. Sí. Yo extraño el ladrillo que tenía, ¿te acordás? Oh... qué desastre decías con ese ladrillo. Acá está, mira. Thor. Es el martillo de Thor. Mjolnir. Thor. ¿Para qué es eso? Opitor, es este. Es para los que piden entrada. No, lo que pesa es. Pégale el coso de decir. No. Vas a hacer un agujero en la mesa. Nos Opitor. Quedamos sin mesa, nos quedamos sin mesa. No. ¿Qué haces? No. No, vas a hacer un agujero. No, Opitor, no. Si hago fuerza no la puedo sostener, porque pesamos todo. Ese regalo está locura. ¿Para qué es esto? Mario me hizo caso y vamos a construir arriba, hay que tirar abajo algo. Me parece que esto quedó de la obra ahí de discoteca, supongo. Pero está flamante, está sin usar. Puede ser. Parí a la cancha. Pasamos a otra de las aperturas. No, le pegas a Mega Menchi y te lo deja. Oh, mirá esta. Ojo, La hizo Jonathan Fuentes. Esta sí. Ah, ya no me gustó. Que es Rainbow, es Richie Blackmon. Power Metal. Yo aprecio el intento. Es un... Ahora cuando escuche la voz van a ver. Entra. No. Un choque en Panamericano. Es como que puso un alfajor de cereza dentro de un sándwich de milanesa. Está medio raro. De rescato igual, la onda. Yo aprecio el esfuerzo y la búsqueda. Ahí fue raro. Sí, no pega no. Ni loco, pero no. Bueno. Hay que ver si... La puede mejorar a lo mejor, Pueden mandar la cantidad de versiones que ustedes quieran. Eso, digamos, no hay un límite. Si quiere Jonathan, puede volver a hacer otra. Pero bueno, apreciaba el intento. Es una bomba en el sub de las 4 de la tarde. Sí, es una masacre. Vamos con la última que la mandó Leonardo Ice. Hizo un buen laburo, la verdad. Pechito frío. No. ¿Por qué hay? Ice. Déjamela. Esta es la que mandó Leonardo Ice. Otra medio dub. Mandó varias, Leonardo. es doble o nada. Si quieres apostar, es doble o nada. Está muy bien trabajada esa parte. Doble o nada. Nací para perder, morí al amanecer. O soy cacique o rey, así me gusta ser. También la guarda de la voz, tiene varios paneos. Está muy bien, Poniendo la misa, el vaso lleno está. Te puse en blanco y no podés respirar. Cuesta entrar en el tiempo del reggae. Sí, es muy jodido. Y después también hizo una rocker, el mismo muchacho, que está bastante buena también. Se nota que más o menos sabe lo que hace, o sea, puede laburar bien la voz. Esta es la de Rob Zombie de Matrix. La masa se la regaló Payarol Samario. Mostramos algunas de las aperturas que están enviando los oyentes. Pueden participar, van al micrositio doble o nada en vortex.com. Ahí se bajan las pistas y hacen lo que quieren. Envíen el resultado en mp3 a doble o nada @acion.com. Las dos primeras para mí, ¿eh? Las dos primeras son las que más nos gustaron, ¿no? Hasta ahora. Con diferencia. Ya nos estamos yendo, quedan pocos minutos para las 6 de la tarde. ¿Qué hacemos con el parche? Ya están los 5 temas, primer llamado, se lleva el parche. Se pueden escuchar ya los 5 temas y ver los 5 temas decirse en vortex.com. Si están las 5 canciones, el primero que llame al 4966-8900 se lleva este parche firmado por los 5 integrantes de Circe, un parche que rompieron hoy probando sonido en el Luis Alberto Spinetta antes de tocar. El primero que salga al aire y que quiera el parche se lo lleva. Hola. Hola. ¿Quién habla? Brenda. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué decís, bien, Brenda? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Querés el parche? Sí, la verdad que sí. Suena muy bien la banda. ¿Te gustó? Sí, la verdad que sí. Ya los quería ver para el Vortex. ¿Vas a venir? ¿El 23? Sí. ¿Tenés entrada? Sí. No, todavía no, pero ya los voy a comprar. ¿Dónde vas a poner el parche este? No sé, en mi pieza pensaba poner. Queda bien, ahí. Sí. Queda lindo. Sí, lo podés colgar. Está agujereado, pero bueno, está firmado por ellos también. No importa. Está. ¿Tenés alguna otra porquería de bandas? No, mucho no. Tengo CDs, pero... Y tengo una púa de Ciro, de cuando fui el 25. ¿Te está dictando letra a tu mamá? Sí, está acá. Sí. Sí, pues estoy un poco nerviosa. Bueno, Brenda, entonces el parche es tuyo, ¿eh? ¿Lo cortes? Sí, gracias. Listo, gracias, lo cortes, chicos. Y te decimos cómo haces para buscarlo. Un beso, muchas gracias. Nosotros nos estamos yendo. Vamos con lo nuevo de Ghost. Audio y video. En doble nada. ¿Beto? No, estaba pensando que hay una macana con el parche, que es que no está Mili y no sé quién lo va a guardar. Que se hagan cargo Willy o Iván, problema de ellos. No son tan buenos como Mili, ¿eh? Te no lo juren un día ellos. Después Mili te lo tesora seis ¿sí? años. Sí. Si falta. Vení rápido a buscarlo, Brenda, si no lo perdés. Si no lo perdés. ¿No hay vendumo al final? ¿No se confirmó? Sí. ¿Qué pasa? Se confirmó, pero... ¿Lo guardás para mañana? Ahora no sirve porque es tarde, ¿no? Corre peligro tu fuente de trabajo. No, pero me pareció un poco fuerte. ¿Un poco fuerte? Si a vos te pareció fuerte, no me quiero imaginar lo que es. Pero estás para el regreso con algo fuerte. Sí, debuta el elefante, ¿eh? Bueno, mañana vendumo, ¿aguanta? Sí, aguanta. Nos vamos con Ghost haciendo Monstrance Clock. Se viene ya el grupo de la muerte. Quédense en Vortex, hasta mañana. Was me father five saints. It's our first time singing last night. Ghost is one of my favorite bands and I love them. I've been listening to it nonstop. I can't wait for the next tour.